Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Otaku no Shouzo. Me encanta que la Pau cuando hace eso pareciera que fueran como 1000 personas acá escuchándolo en vivo en directo. Como que explota todo. Es maravilloso, Pau. Gracias. Voy a seguir haciéndolo siempre. Muy bien. Bueno, soy Hayama y obviamente yo no grabo esta tontera sin la Pau. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo estáis, Pau? Me acabo de tomar la pastilla, así que en un momento dejaré tener alergias, lo juro. Sí, bueno, lamentablemente la Pau es de esas personas que sufren brígidamente con las alergias de primavera, así que solamente te puedo decir paciencia, amiga, paciencia. Y usted también con mis mocos y esas cosas. ¿Estás preparada para el episodio del día de hoy? ¡Sí! Oh, además que tengo un invitado demasiado bacán. Ay, al tiro, te dando flores, muy bien. Al toque, al toque. Sí, bacán. Bueno, nosotros lo habíamos comentado creo que muy vagamente cuando empezamos a hacer esto, pero como usted está notando, el día de hoy en Otaku no Shouzo no vamos a tener un episodio dedicado a una serie o una película, sino que nuevamente hemos vuelto al tema general, que fue algo que nosotros nos propusimos que fuéramos como cada 10, 20, 30, 40, 50 podcasts, y como el numerito, que cambiáramos a algo más general. ¿Te acuerdas, Pau? Sí, sí. Y lo hemos hecho. De hecho, está el tercero temático, sin contar el primer episodio. Sí, bueno, contando el primer episodio, nosotros estuvimos cuando hablamos en general de la experiencia de ser otaku en los años 90, sí. Tuvimos el de cosplay, que fue muy entretenido también, estuvimos con Ikari, me acuerdo, tuvimos el de Anison, con Lapillo, que fue bacán, y ahora nos reúne nuevamente esta locura de hablar en general, que es bien interesante lo que va a hablar el día de hoy, porque honestamente cualquiera, pero cualquiera que haya tenido la experiencia de salirse de la televisión, y de lo que estaban dando la tele local, o en la TV, o en el cable en general, y quería experimentar lo que era realmente ver monitos chinos acá en Chile, esta es una experiencia que todo ese público vivió, hermanos. Infaltable en el hogar, porque la verdad es que es algo que, si yo no hubiera sido, mira, voy a decirlo al tiro, si no hubiera sido por esta experiencia que voy a comentar el día de hoy, yo, bueno, mi experiencia de anime hubiera sido, pero ni el 10% de lo que sé actualmente, porque yo lo viví al máximo, hermanos. ¿Tú de Max? Yo solo puedo decir que estaba muy chica. Bueno, ahí lo vamos a estar comentando. Igual la Pau tiene harto que decir, si igual estuvimos conversando entre medio, pero va a ser interesante porque el día de hoy vamos a hablar de la experiencia del VHS, de los arriendos y del intercambio de esta cinta ya en extinción, hermanos. Aplausos. Y afortunadamente tenemos invitado el día de hoy, invitada en este caso. Estoy muy contento porque la verdad, yo voy a decirlo al tiro, por lo que estuvimos conversando off the record, la Pau le ha hecho un todo medio a medio, es una amiga de la Pau, y la verdad va a ser muy interesante conversar con ella, porque el día de hoy estamos con Sobi. Aplausos. Hola. Mira, el grito de fangirl así. Bueno, bienvenida Sobi a Otaku no Shouzo. Muchas gracias por la invitación. Espero, no sé, traer algo interesante que contarles. Sí, sí, va a estar súper bueno, por lo que nos estuviste comentando, Star Record va a estar re bueno. Así que, de hecho, por favor, para Galucha, preséntese. Bueno, mi nick es Sobi. Bueno, la Pau me dice Lore, así que probablemente me escuchen como Lore todo el rato. ¿Estoy vieja? No sé si quieren que diga qué edad tengo. No le ponga color. Estoy vieja. Veo monos chinos desde literal como los 2 años. No le estoy poniendo color. Y eso. Pucha, tuve un videoclub en la casa. Por eso es que se supone que tengo mucho para contarles sobre el tema de los VHS. Y eso. Bueno, no sé si quieren que es como presentación general, hago cosplay, no sé, eso. Eres una persona que disfruta de todos los monos chinos. Sí, bastante. Solo un poco. Sí, es como casual. El meme de, ¿podría disfrutarlo levemente o podría dejar que consuma mi alma? Dejaré que consuma mi alma. Tal cual. Yo creo que siempre es una buena decisión. No, pero la vida completa. No, pero para más encima, ¿lo dejaste de terrible en bandeja? Porque, por lo que estoy entendiendo, tú y tu familia fueron dueños de un local de arriendo, un videoclub. Exactamente. ¡Wow! Papás abrieron un videoclub en nuestra casa cuando yo tenía 2 años. O sea, mucho tiempo atrás. Y, bueno, para bien o para mal. No tenía mucha supervisión cuando era pequeña acerca de los cassettes que sacaba, así que vi muchas cosas que no debí ver cuando chica. Pero, y aquí estamos. Así que, y esas son las consecuencias. Así que, no, crecí con los VHS, después ya cuando estuve un poco más grande, atendí el videoclub, hice de todo en el videoclub, así que, uff, man. Qué bello, no, yo no sé, yo creo que me ha vuelto realmente loco trabajando, o que mi familia fuera dueña de un videoclub, lo encuentro súper cuático, porque obviamente la disponibilidad de cosas que te salían encima debe haber sido maravilloso, porque voy a suponer que tú agarrás y no vas, pues tú no pagáis nada. Nah, obvio, si estaba en mi casa. Por eso, po, es tu casa, po, entonces por eso. Yo... No. Yo pagaba con mi ardua labor, porque de chica que me ponían a rebobinar los cassettes, después me ponían a atender el video. Así que no, yo pagaba con trabajo duro. Ya, muy bien. Pongámoslo así. Muy bien, porque yo igual he escuchado historias de gente que tenía a su familia... una empresa, una pyme, y podía haberle sacado provecho, y es como, no, weón, trabaja como todo el resto. Entonces, por eso te pregunto. Ah, no. Sí, el videoclub estuvo... De hecho, lo cerraron cuando yo entré a la universidad, porque yo ya no iba a tener tiempo de atenderlo. Ahí decidimos cerrar el videoclub. Así que, literal, los últimos años del videoclub, yo me encargué de todo. Así que ahí, pucha, no sé. Hay muchas cosas que contar al respecto, en verdad. Vaca, ¿nos puedes comentar, de hecho, de qué año hasta qué año duró el videoclub? Estuvo desde el 1990 hasta el 2006. ¿Y cómo se llamaba ese videoclub? Porque en una de esas tal vez alguien que lo escucha lo conoce. No, tenía un nombre muy genérico. De hecho, es un chiste el tema del nombre del videoclub de mis papás. Porque bueno, mis papás no cachaban nada de inglés, nada, pero nada. Y mi papá quería ponerle de nombre así como tigre en inglés. Yeah. Ya que se llamara Tiger. Y no sabía cómo escribirlo, no sabía nada, así que la cuestión terminó llamándose Tiger, con 2G. Y cada vez que preguntaban... ¡Con la buena idea, puh! Sí, de hecho sí. Y cada vez que le preguntaban por el nombre del videoclub, él todo así orgulloso, no, el videoclub Tiger. Y era como, oh Dios, apenas aprendí un poquito de inglés, fue como, oh por Dios. Pero bueno, ya... Me imagino la historia así como leyendo las clases de inglés diciendo, ¡oh, no! Sí, así como toda mi vida ha sido una mentira. Bueno, pero sí, ese era el videoclub, ¿no? Y estamos hablando de un videoclub de barrio así, pero muy... un videoclub muy pequeño, así, muy... no sé, comunal, por decirlo. Este videoclub, a ver... Estaba en una población, estaba el negocio dentro de la misma casa de nosotros. Entonces partieron con un catálogo súper reducido que tenía un poquito de todo. Y mis papás yo siempre considero que son un poquito ñoños de closet. Esa es la verdad. Yeah. Entonces lo primero que le metieron fue películas de anime. Ah, al tiro, al choque. Al tiro, no. Nosotros tuvimos películas de anime desde el día uno, porque a mi papá y a mi mamá de verdad eran otakus de closet. Yo siempre lo he dicho. Y sí, es verdad. Es súper verdad. Y bueno, a medida que pasó el tiempo, obviamente fue creciendo un poquito el catálogo, el local se hizo más grande también, los precios del local eran absurdamente baratos. Barato. Era muy, muy, muy barato arrendar en el videoclub. Y no sé, mira, así como las películas nuevas, comillas nuevas, salían 500 pesos. Y las viejas, entre comillas viejas, salían 3 por 500. Y te las llevabas por 2 días. Wow. Ese nivel de... ¿Cómo ustedes evitaban que la gente super se quedara barato con las cosas? Ah, lo que pasa es que nosotros teníamos registro, así como de todos los socios. Y cuando no nos devolvían los cassettes, íbamos a buscarlos como mandosos. Eso iba a preguntar, iban así como a la casa, así como a hacerle el rey, es como, oye, devuelve las weas. Sí, de hecho sí. Sobre todo cuando eran películas originales, que de primera solo eran películas originales. Entonces, o sea, o en su mayoría. la, perder una película original en ese entonces dolía bastante. Sí, así ya lo que, creo. Como que uno, o sea, como teníamos el registro de qué cliente se había llevado cada cosa y todos tenían sus tarjetitas con sus datos, como que hacíamos una ruta, así como, ya, vamos a ir a buscar tal película a esta calle y vamos a buscar la película. Y además igual teníamos como el típico sistema de las multas cuando se atrasaban y todo eso. Y era tan barato el videoclub que la gente prefería, después de un tiempo, no sé, pues decían, ya, no importa, no pago, me voy. Y después volvían así como, oiga, pero hagamos una rebaja porque quiero llevar películas. Y era como, okay, bueno, dale. Sí. Pero eso, así que sí, íbamos como matones a buscar las películas. Era gracioso. Es como, es barato, pero ¿a qué precio? Es barato, pero sé dónde vives. Ya, muy bien. Mira, va a ser súper interesante conversar a fondo todo eso. Me parece maravilloso. Ya lo dejaste como introducción. La gente que nos está escuchando acá debe estar así como, yeah. Porque obviamente el tema de que haya sido parte de un videoclub le da todo el toque a hablar del VHS el día de hoy. Porque está ahí como la experiencia más bacán, po. Yo lo encuentro maravilloso. Pero antes de hablar de eso, nosotros te vamos a hacer acá con la Pau la pregunta que le hacemos a todos los invitados, y el día no es la excepción, porque siempre es interesante que, Sobi, ¿cómo conociste los monos chinos? Con el videoclub. Bien. Pero ¿sabes qué? Esa anécdota también rompe la diferencia con casi toda la gente que ha estado de invitado en el programa, porque en general la respuesta de todo el mundo es en la tele, en la abierta. No. Yo lo primero que vi fue en el videoclub, y además, cuando digo que mis papás eran otakus de closet, definitivamente eran otakus de closet. Porque la primera animación que yo recuerdo haber visto de la tele era Peline, la niña esta que viajaba con la mamá, que era fotógrafa y que era todo súper terrible. Sí. Y yo estaba en el jardín. Yo no la cacho. Y la veía con mi mamá. No la cachai, Pau, bueno, son, si quieres, preparada a ver como 50 episodios, adelante. El nombre original creo que es Perrine Monogatari. Que una de niña de pelo como era naranja, ¿no es cierto? Como... Sí, exacto. Misma. Sí, que la mamá era fotógrafa y bueno, por lo que yo recuerdo, parte de la serie con que le iban a dejar flores al papá que estaba muerto, y ellas se iban porque básicamente como que iban de lugar en lugar, con su carrito, tomando fotos con la mamá. Sí, entonces, sí. Eso es lo que yo recuerdo, hay puro drama. Sí. Pero además de eso, teníamos el videoclub. Entonces, no sé, vi muchas cosas cuando chica, extrañas. Hay muchas cosas que las veía porque estaban animadas, entonces para mí eran caricaturas como cualquier otra. Pero, claro, después un poquito más de criterio y era como, oh Dios, que estaba viendo a los 5 años. Oh Dios, que estaba viendo a los 7 años. Sí, pero básicamente mi primer acercamiento con el anime fue el videoclub, definitivamente. O sea que cortó el parental. Entonces, a la mierda. Sí, no, y como te digo, mis papás eran otakus de closet. De hecho, los llamaron del, no sé si fue del jardín o del kinder, uno de los dos. Porque con mi hermano éramos muy violentos y no entendían por qué estos dos hermanos eran tan violentos y gritaban cosas raras, como onda vital. Entonces, el tema era que nosotros, mientras todos los niñitos estaban jugando a hacer cualquier otra cosa, pintando, nosotros queríamos, estábamos luchando como Son Goku contra Son Gohan. Así que... ¡Célula! Sí. Y bueno, mis papás, cada vez que los llamaban, era como... Es algo que vio en una película, da igual. Y ahí... Esas son las consecuencias hasta el día de hoy. Ya. Yeah. Es curioso porque, bueno, hay gente que... No tuvo como repercusión mucho, pero es que sí, pues, hay gente que quedó un poco vuelta loca. Yo igual conozco historias así como de amigos que, por ejemplo, cuando estaban en el pic de Dragon Ball, se agarraron a combos con gente porque estaban como un poco vueltos locos. Bueno, afortunadamente no en mi caso, pero no es algo tan raro. No, que yo solo voy nosotros a vimos esas películas antes de que llegara Dragon Ball a la televisión abierta. Sí, te lo creo. Entonces, pero yo lo vi también igual, por eso lo sé. Claro, entonces ahí nosotros básicamente estábamos como en nuestro mini mundo, porque nadie cachaba de qué diablos estábamos hablando, pero nosotros lo pasábamos la raja, nos agarrábamos a combo entre los dos todos los días, pero nosotros éramos felices. Igual también el tema del videoclub trajo otro tipo de repercusiones. Por ejemplo, yo sé que la mayoría, por ahí por el año 98, cuando empezaron a hacer como toda esta censura por el hentai, uh-huh. Y también estaba el tema de Ranma, que Ranma era hombre o era mujer y no sé qué, y ahí como que le prohibieron el anime a muchas, muchas personas. En mi casa, yo veía Ranma con mi mamá. Y de hecho, yo iba a buscar a mis hermanos chicos al jardín, y porque salían justo a las 4:30. Y a las 4:30 empezaba Ranma, entonces yo iba corriendo para no perdérmela, y ella se quedaba viéndola. Así que para mí era como, ¿cómo no te dejan ver Ranma? Y yo la veo con mi mamá, sentada al lado de mi mamá. Ay, tu mamá. En ese sentido, mis papás como que tuvieron un criterio muy amplio con el tema de eso, de los contenidos. O simplemente ni un criterio, una de dos. Una de dos. Sí, sí. No, y todo lo que fuera animado para ellos como que les daba lo mismo que lo tomáramos. De hecho, no sé, pues cosas que vi muy chica y que yo creo que no debía haber visto tan chica. No sé si ubican esta el Tank Police, donde sí, salen las hermanas Dominion. Dominion Tank Police, sí. Exacto, ya. Bueno, eso yo lo vi muy chica. No debía haberlo visto tan chica. Ya lo creo. Sí, también, no sé, por lo típico, la Devilman... Escucha, hay una película que se llama Doom Megalopolis. Sí, Doom Megalopolis, sí. Oh, ya, esa también la vi, chica, no debía haberla visto la vez que la vi. Había otra más, algo que era como 3x3 ojos, creo que se llamaba en español. Clásico. Sí, un clásico. Bueno, todo eso yo lo vi menos de 10 años. Entonces, no era una muy buena idea, honestamente. Pero, sí. Detalles. Y es súper interesante porque lo estás comentando como de la perspectiva que tenías 10 años y ya estáis metido de una manera súper hardcore al tema del anime, ¿vo? Sí, ¿no? Antes de, pucha, los 10 años, que yo como que me guío por el tema de que yo sé que los 10 estaban dando Ranma. Entonces como que ahí me hago como una idea. El calendario. Pero a esa edad, no sé, pues. Yo ya había visto Akira, había visto todas estas películas que te comento, Rougin Sea, entonces de verdad era, había visto muchas cosas que una niña de 10 menos años no debía haber visto. Y no sé, lo otro es que el videoclub tenía de todo tipo de contenido, o sea, encontrabas películas de todos los géneros, incluyendo películas eróticas, hentai y todo eso. Y obviamente que cuando yo era chica, yo veía monitos. Entonces era como, ¿qué es esto? ¡Ay, qué linda la niña! Hentai. Eso lo voy a comentar. Eso es parte de la experiencia del día de hoy. Lo tenemos claro. Clarísimo. Sí. Me imagino, obvio. Entonces, sí, ahí no había mucho control con respecto al contenido mismo. Pero lo pienso de manera positiva. Me dio harta, no sé, tengo un criterio muy amplio. Y ojo, que yo creo que también tuviste harta suerte, porque nosotros hemos tenido esta conversación en varias oportunidades, que la verdad es que hay gente que se me ha acercado y me ha dicho, ¿sabes qué, Hayama? Yo la verdad es que creo que hubiera sido igual de guatón culiado otaku que tú, pero la verdad es que no lo fui porque en mi casa era no va a poder ver eso porque hacen llorar al niño Jesús esos monos, así que no. ¿Y se acabó? El niño Jesús se pone triste. Así que yo creo que igual tuviste mucha suerte, hay que decirlo. Pero me estás diciendo básicamente que como mis papás me dejaban hacer todo, yo también soy una guatona, lo cual es correcto. Pero... fue pregunta y respuesta en una pura oración, no tengo nada más que decir. Sí. Eso. No, pero está súper bien. Bueno, yeah. En resumen, eso fue como mi primer así como acercamiento al anime. No voy a decir que tal vez fue el mejor, pero oye, lo pasé bien, no me arrepiento de nada. Yo la verdad creo que sí fue el mejor. O sea, sí, tenía acceso a todo, la verdad. Pero sí, al tiro, o sea, cha. Vas encima. Teníamos un joven que iba a ayudar a atender el video y a veces él nos cuidaba. Y este cabro era también pero un ñoño. Y obvio, como él era más grande, tenía acceso a otro tipo de contenidos. Entonces, no sé, yo vi episodios de Los Caballeros del Zodíaco en japonés. muy chica, muy chica. Y no tenía idea qué diablos estaba viendo. Pero bueno, estaba animado, y los niños se pegaban, y para mí era como, ah, el malo le pega al bueno, el bueno le pega al malo. I'm sold. Así que... no, de verdad como que tenía demasiadas fuentes ahí para meter cosas en mi pequeña cabeza. Pau, ¿tienes pregunta? No. Ya. Yeah. Y bueno, esto también creo que es importante, que también se lo preguntamos a todo el mundo, que ¿cómo fue para ti ese momento donde te diste cuenta que ya no solamente era todo esto que daban en la tele o que había en VHS, sino que existía todo este mundillo de gente que se juntaba y hacía eventos, y hacía cosplay y ciclo y todo eso? Oh, para mí fue como, oh Dios, no soy la única enfermita. ¡No estoy sola en esto! ¡No estoy sola! Porque obviamente, o sea, claro, tú podrías haber tenido un videoclub perfectamente en la casa y no haber salido rayada con los monitos. Yes. A nivel que salí rayada. Pero bueno, acá estamos, insisto. Y yo siempre fui la niña de los monos chinos en el colegio. Después me cambié de colegio y volví a ser la niña de los monos chinos. Entonces, no, para mí cuando yo descubrí, entre comillas, que existían estas como convenciones, los ciclos y todo eso, y que además acá en Chile las hacían, fue como, ¡oh, quiero ir, quiero ir! Y bueno, mi mamá no me daba permiso para ir a ninguna parte, así que las primeras veces que fui a los ciclos, iba así, pero no, sí, mamá, te juro que voy a la casa de mi amiga a estudiar. Cha. Ah, ya. Yeah. No, esos cinco colores. ¡High five! Es como la más así como Urosuki Doji, sí. Ir a evento, no. No. Sí, tal cual. De hecho, bueno, yo hago cosplay hace mucho rato. Uh-huh. Y a mi mamá nunca le gustó mucho que yo hiciera cosplay, porque más encima yo hago crossplay. O sea, yo me disfrazo de personajes masculinos. Ya. Y mi mamá le daba un ataque de primera, pero si me hubiera disfrazado de Hisoka de Hunter x Hunter, ella me hubiera comprado hasta las telas. Porque es su personaje favorito de Hunter. Y ella ama Hunter. Es mi historia favorita. Sí. De hecho, cuando salió el gem de Hisoka, mi mamá me preguntó así como, Lore, ¿y te lo vas a comprar? Y yo, no, no. Pero cómpratelo. Pero ya, yo te pago la mitad. Y yo digo, mamá, si lo quieres, tú cómpratelo tú, está bien. No hay problema, estamos en confianza. Claro, nadie te va a juzgar, mamá. Pero sí, o sea, ahí de verdad los criterios con mi mamá súper extraños. No puedes salir, no puedes hacer esto, pero sí, dale, ve ese hentai que está en la casa, da igual. Entonces, Así que no, cuando empecé a ir a los ciclos, igual me pasaba harto también que como ya tenía mucho material en la casa, de repente iba a los ciclos y era como, ah, pero esto ya lo vi. Y hasta que empecé a ir a estos ciclos, que no sé, pues ya como el 2004 por ahí, donde ahí de verdad encontraba, o sea, estaban mostrando cosas que yo no había visto. Sí, que ya digamos que en ese instante ya el tema del fansub, por sobre todo, era cosas que ya daban en Japón. ¿Sí? Y al día siguiente ya estaba todo listo. Sí, que por un lado yo tenía el videoclub, pero por otro lado yo obviamente por tener el videoclub en la casa, yo jamás tuve el cable cuando chica, entonces, etcétera, TV, ¿qué es eso? Porque ¿para qué íbamos a, o sea, la lógica de mis papás, ¿por qué quieren cable si tienen todas las películas para ver? Y yo así como, pero mamá, dan monitos que yo no puedo ver. Claro, es que hay una diferencia considerable entre ver películas o ver series de un poco de episodio, o querer decir, oye mamá, tenía un videoclub, cómprate 200 cintas de Sailor Moon enteras, por favor. Pues yo creo que igual hay una diferencia ahí. De hecho, yo nunca enganché mucho con Sailor Moon, porque cuando la estaban dando primero en el cable, yo no tenía acceso al cable. Y después cuando lo empezaron a dar, mi horario escolar no me permitía verla. Entonces cuando yo pude verla, ya como que... Entonces, como para mí Sailor Moon es como... Sí, ok, ya sí, dale. Pero no sé, nunca enganché con el hype que tiene mucha gente con la serie. Ya. Pero por ejemplo, no sé, pedía... a veces ir a ver a mi abuela estratégicamente en ciertos horarios porque estaban dando Nintama Rantaro y yo estaba enamorada de Kirimaru. Pero Kirimaru, po. El mazo juzgando, hermanos. Amaba a Kirimaru. Así que era como una cosa o la otra. Claro, tenías el videoclub con todas estas películas maravillosas y muchas cosas que ver, pero llegaba un momento en que ya habías visto todo el anime que tenías en el videoclub. También, sí, po. Ajá. O sea que no todo era perfecto. Ahí está el tema. No, definitivamente no. O sea, tener el videoclub tenía cosas muy buenas, pero muchos, muchos otros inconvenientes. Así que... Pero eso, entonces, claro, de repente aparecía este tema del desfase, porque yo igual veía cosas en la televisión abierta, y la mayoría de las cosas las veía del videoclub, pero obviamente se te acababan las cosas que ver en el videoclub. Y claro, lo que sea que daban en el cable, yo lo veía mucho después. Y nosotros también tuvimos internet como relativamente tarde, entonces... Ya el tema de los fansub y todas estas series como en BCD, para mí también, claro, pero el videoclub también me trajo un dealer. Tenía un socio en el videoclub cuando ya estaba más grande, que un día me dijo, ¿a ti te gusta el anime, cierto? Y yo, sí, un poco. Ya, te voy a... porque... él era mucho más grande que yo todo esto, pero era muy simpático. Y me decía, ya, te voy a traer un catálogo, así como unas hojitas que tenían como puras carátulas en pequeñito. Ah. Dime cuáles te tincan y yo te las traigo. Clásico. Y yo, ¿en serio? ¡Ya! Y, oh Dios, él tampoco tenía criterio. No, yo creo que a él lo único que le importaba era pasarte esas cuestiones nomás. Y, de hecho, bueno, la propia Pau comentó que... allá cuando empezó a conseguirse cosas era también porque te las pasaba gente, po. Sí, claro. Sí. No, no, él de hecho yo creo que es un gran culpable de pucha, o sea, todo lo que empecé a ver de BCD en su mayoría me lo pasó él. Yeah. E incluso también él me alcanzó a pasar algunos VHS, pero nuevamente cero criterio, o sea, yo veía los monitos y decía, oye, qué lindo esto, no sé, po. ¿Esta de qué? No, esa es Neko no Gaeshi, es una película de Ghibli. Oh, ya, bacán, sí, me la prestan, ya, dale. ¿Y esto qué es? Fujimi Orchestra. Ah, oh, ok, sí, quiero verla. Y me llevaba más. Y vamos, tenías una hermosa historia de magia y cosas bellas, y tenías violación entre hombres. Ah, a mí me... Es completamente parte de la experiencia. Completamente parte de la experiencia. Definitivamente. Sí, me acaban de recordar algo que me pasó en la iglesia coreana. No. Lo que pasa es que te acordé que decía que una de las primeras veces que pude leer manga fue porque una persona mucho mayor que yo en la iglesia me pasó Naruto en manga. Ajá. Y me trajo en CD. Y como se sintió muy culpable que era cuestiones violentas como Naruto, que de hecho Naruto lo encuentro hiper piola. Cosas súper violentas como Fruit Basket, que quedó muy preocupado. No, pero por eso, como para compensar eso, me pasó como los primeros 4 episodios de Fruit Basket en anime. Yeah. Pero me acaban de recordar que en el mismo disco, porque se lo tenía que devolver, venía Urotsuki Doji. ¡Ah! Y me dijo, no lo veas, por favor, no lo veas. Y si lo ves, no le digas a nadie que yo te lo pasé. Y yo muy obedientemente nunca lo vi, pero después alguien vino como el mejor amigo de mi hermano y me dijo, ah, esa cuestión del pene gigante, no sé, cuestión yo qué. Y todavía nunca he visto Urotsuki Doji, de hecho, nunca. Ya. No, sí, mira, para cerrar este tema y para empezar a hablar de lo del VHS, yo la verdad es que podría encerrarlo desde esta perspectiva, que es lo que nosotros hemos conversado harto acá en Otaku no Chiyoso, que lo hemos resaltado porque creo que es parte de la experiencia noventera, que... para mí, siendo igual, a pesar de ser muy chico igual, a pesar de que igual soy más grande que usted, la verdad es que una de las cosas de por qué yo vacilé tanto el anime, por qué fue tan de consumo, así como con hype, con emoción, así como, no, es que ver esta weá, es que... porque para mí igual fue contracultura acá en Chile, honestamente, de alguna manera u otra. Como que sentía que estaba metido en una cosa media prohibida, donde había que estar como un poco oculto, diciendo, no, si estoy viendo Disney, mamá. y como que estaba viendo, no sé, cuestiones super cuáticas. Entonces, no sé, pues yo llegaba y estaba con mis compañeros que eran mis dealers de VHS y me decían, no, que a ver, ¿qué tengo acá? A ver, oh, mira, tengo Kiki's Delivery Service, mira qué bonito, ya, pásamela. ¿Y qué más tení? No, tengo esto que dice Midori de las Camelias. Ah, ya, pasa para acá, ¿cachai? Entonces, eso era súper normal, era parte de la experiencia. Y yo creo que eso también es porque lo vacilé tanto, pues si cuando era chico yo me sentía así como, oh, qué bacán lo que estoy viendo. Lo sentía hasta, bueno, yo incluso estuve metido un poco en lo cultural del tema. Yo sentía que como que pasaba un poco, que bueno, igual le doy como un contexto medio político también, que habíamos salido de la dictadura y todo eso. Entonces como que sentía que lo que estaba haciendo era como, vamos, así como, bueno, esto es la raja, bueno. Yo veía esos panfletos publicitarios de ciclos de anime, que salían estos dibujos de minas hentai, así como en blanco y negro, medio punky, así, hoy día vamos a ver a Kira, weón. Como que sentía que todo era como un poco como subcultura, entonces también por eso lo vacilé harto. Entonces yo por eso también le tengo mucho cariño a esa experiencia de VHS, mucho, mucho. Sí, no, yo de hecho, yo tengo súper claro que mi experiencia con el tema del anime es muy extraña para como el común de los criterios de los padres y el acceso que tenía también a este tipo de contenido. No, o sea, a mí nunca me pusieron problema por ver las cosas. De hecho, mi papá, cuando a mí me gustaba algo, me buscaba así como si había alguna otra cosa y la llevaba al videoclub. Entonces, también tenía ese como comodín de, papá, esta serie me gustó, ¿me puedes traer la continuación? Porque más encima, cuando eran series, en el VHS venían así como 3 o 4 capítulos. Entonces, yo quería ver el resto. Pero no tenía esa como sensación de que estaba haciendo algo malo en mi casa. Pero sí la tenía en el colegio. Porque yo iba en colegio de monjas. Entonces, yo era una niña satánica. Es que ¿cachai? Que yo era una mala influencia. Es que a eso vos, ¿cachai? Que entrar al tema del anime de esa perspectiva era como, no, mira, estos momentos satánicos de esta cultura súper alejada del cristianismo, y mira esta cuestión con los desnudos y la ultraviolencia. Entonces, para mí siempre fue tema eso. De verdad es como parte de la experiencia 100%. Pero claro, a mí me pasaba eso. Yo estaba así como, entre comillas, escondida, ni siquiera de mis compañeras, porque todas mis compañeras sabían que yo era una ñoña así, pero sin vuelta. Y pero sí de los profesores. Pero salía del colegio y en mi casa era súper normal que yo quisiera ver lo que se me ocurriera. Entonces, era muy extraño en ese sentido, la verdad. Pero no sé, tal vez sí fue una mala experiencia, ahora que lo pienso, porque sí proveía a mis compañeras de, no sé, uy, ¿tenías algún anime entretenido? Ah, sí, mira, tengo esto. Y para mí entretenido era una palabra muy amplia. Pero eso nunca, sí, te obvio, metió en problemas, así como que después llamar a un papá y le digo, esta niña está traficando estas cuestiones, Dios mío. Sí, ¡oh, sí, no! En el colegio de monjas, sí, obvio. No, bueno, después yo creo que el colegio así como que se rindió conmigo, en todo caso. Como que ya llegó un momento en que dijeron, ya, da igual, ¿sí? Esta niña es del demonio. Así que, no sé. Recuerdo sí que los primeros años que estuve en ese colegio, porque yo ahí me cambié en sexto básico, no sé, hasta primero medio me tienen que haber hecho la guerra. Y después ya era como, ya da igual, sí, ya llegó con su, con sus monitos. Pero, por otro lado, como si no puedes contra el enemigo, úneteles. Se aprovechaban de que sabía del tema de los VHS y todo eso, porque cada vez que se echaba a perder un reproductor de VHS, yo lo arreglaba. No importa de en qué parte del colegio se había echado a perder el reproductor, me iban a buscar a la sala para que le arreglara los cabezales, lo limpiara y todo el tema. Y era como, sí, obvio que sé lo que estoy haciendo. Hola. Soy una niña pequeña. Bacán, pues. Eso cerraría el tema de la experiencia, que fue maravillosa, por lo que noto. Vamos al tema principal entonces, ¿les parece? Súper, ajá, súper. Bueno, obviamente igual ya lo hiciste casi de introducción, porque con todo lo que comentaste ya quedó más que claro que tu experiencia como ser parte de un videoclub de barrio, que lo encuentro maravilloso, por cierto, yo siempre encontré la raja, esa era como una pequeña cultura, porque, bueno, no sé cómo era con lo de tus papás, tú comentas que igual eran ñoñitos y todos, pero yo cada vez que he escuchado historias de experiencias de videoclub, hay muchas diferencias de experiencias. Por ejemplo, yo tenía un amigo que también su papá fue dueño de un videoclub y el papá era mega artsy y onda, tenía 5 años y veía cinearte ucraniano, ¿cachai? Como, ¿cachai? Como para que, tener como pesadillas. Como que cierta gente tiene diferencia de experiencia siendo dueño o que sus papás hayan sido dueños de videoclub. Y a ti te tocó justo también todo este tema del anime. Entonces, de verdad que eres invitada perfecta para el día de hoy. Yo estoy muy contento que quiera conversar con nosotros de esta experiencia, porque efectivamente hoy día, como usted sabe, va a hablar del tema del VHS, que yo insisto, vuelvo a repetirme, fue fundamental para mí. Yo la verdad, yo creo que si no hubiera sido por el tema del VHS, yo no me hubiera transformado en ese super otaku guatón de mierda que soy, porque de verdad que fue impresionante. Y lo digo desde una perspectiva también de mucha suerte, de mucha, mucha suerte, porque la diferencia que tengo yo con Sobi es que yo no, mi experiencia de videoclub, de ir a arrendar anime, la verdad fue bastante corta. No, igual arrendé, igual vi varias cosas, pero la verdad no se comparaba al mar de mierda que recibí por intercambiar VHS. Yo la verdad, el día de hoy a este episodio de Otaku Nuchoso yo le voy a dar el contexto del intercambio del VHS, porque si no hubiera sido por eso, tampoco tal vez lo hubiera vivido, porque no tenía mucho dinero. La verdad, mi presupuesto para comprar cosas nuevas en ese contexto no era muy grande, entonces haber cambiado VHS a mí me facilitó la vida. Ahí voy a comentar un poco mi experiencia con mayor detalle, pero si no hubiera sido por eso, tal vez no hubiera visto también tanto anime. Entonces, la verdad, es una experiencia súper, súper bacán. Y que también vamos a estar conversando, obviamente, de todo lo que vimos, las cosas más raras, las mejores cosas, la experiencia de ver per se. Y ahora vamos a estar como dándole hincapié a todo eso. Y yo antes de entrar como al tema del anime y todo eso, yo quería hacerle las preguntas así como más genéricas o más general. Más abierto. Sí, por ejemplo, tú, Pau, tú también fuiste, sí, usuaria de VHS, y tú nos estuviste comentando off the record que tú lo viviste más por no ver anime, sino como ver películas norteamericanas o dibujos gringos. Sí. O sea, para mí hablar del tema del VHS es súper nostálgico porque es súper importante en mi infancia. De hecho, la primera vez que tengo el recuerdo era mi papá volviendo del trabajo y apareció con la cajita de una película Disney. Y creo que la primera película Disney que vi fue El Rey León. Ya. Yeah. Entonces siempre él, como una vez al mes o dos veces al mes, llega con una película Disney y la vemos todos juntos. Esto está hecho mierda ese VHS, todavía lo tengo por ahí. De hecho, se echó a perder la etapa, se salió el plástico, entonces lo que está escrito con plumón azul como el Rey León, así. Oh, pero eso es clásico. Sí. No, yo de hecho, no sé si lo han visto en Twitter, pero yo un tiempo atrás hice como un ordené un poco donde trabajo, porque era la sala donde antiguamente veíamos tele en la casa. Por diferencia de mucha gente, yo en mi familia siempre hemos tenido a lo más dos teles en la casa y yo nunca he sido dueña de mi propia tele, por ejemplo. Yeah. Entonces siempre tenemos una sala donde nos juntábamos a ver películas. Y esa sala, mis papás la habían como acondicionado y tenía como unos mueblecitos y ahí guardamos todos los VHS. Yo tengo una cantidad súper obscena de VHS todavía. Tengo, de hecho acá estoy viendo una pila que he hecho, lo veo loco el Hayama antes, que yo no sabía y puse todos mis VHS horizontal, así que después tengo que girarlo. Ah, que para, oh, que para que no se te echen, sí, a perder las cajas. Sí, pero mi experiencia tiene que ver mucho con infancia, ir como volver de algún paseo en la tarde o que íbamos a la iglesia y pasábamos justo en la esquina donde nos doblábamos hacia mi casa, como unas cuadrantes, había un Blockbuster, que antes fue Rolls. Entonces era muy común, y justo a la vuelta de la esquina tenía también un Burger King, entonces era muy común que fuéramos a comer el Burger King y después pasáramos al Blockbuster a mirar si encontrábamos algo. Mis papás nunca les gustó arrendar porque querían que era una pérdida de plata, porque era como, prefiero comprar menos, pero al menos quedarme con las cosas. Pero siempre comprábamos esto de segunda mano, así que nunca vi las películas como del momento. Muy, muy rara vez lo hicimos, así que tengo muchas, muchas de estas que de repente como que el tracking se va a la mierda. Pero tengo muchos VHS. Ay, pero qué bueno que todavía los mantengan. De hecho, tengo una caja completa llena de DVDs también, pero eso lo vamos a hablar después. No sé qué voy a hacer con eso tampoco. Ahí voy a pensar. Sí, que la verdad es que, bueno, yo también conservo varios VHS acá en la casa, pero bueno, la verdad porque varios cagaron también, tuve que botar mucho en el proceso, pero no todos pueden contar de que mantienen sus VHS en la casa, pues. Yo, de hecho, donde yo ocupo esa pieza donde antiguamente veíamos las películas y le habían puesto como estas como repisas decorativas y se eran súper profundas. Entonces lo que hicimos fue meter todos los VHS atrás y adelante yo tengo como mis materiales de trabajo y otras cosas. Entonces yo acá los veo y tengo muchos VHS y muchos DVDs todavía guardados acá, porque acá mi papá lo mencionó 8000 veces, pero ¿qué más da? Nosotros como vendemos juguetes, con mi papá coleccionamos juguetes también. Entonces tengo los juguetes, tengo los VHS. Y también mi mamá, como por un tema de enseñanza del lenguaje, nos trajo muchos VHS de Corea en coreano cuando chica. Entonces tengo como Plaza Sésamo, la tengo en coreano, tuve Sailor Moon en coreano, vi... ¡Qué adorable! Tengo unos VHS de Beyblade originales en coreano. Maribel, que en algún momento va a hablar de eso. También tuve Shin-chan original en coreano, en DVD, sí. Y mi gran experiencia de VHS cuando chica, que estaba como muy relacionada al anime, fue que a mis tíos les gustó mucho el anime. De hecho, uno de mis tíos se traía VHS pirateados y originales de Corea. Y yo creo que incluso antes de ver Evangelion, vi el End of Evangelion porque él trajo el VCD. Y como que me lo prestó. Fue un desastre porque después mi papá fue como, ¿y qué es esto? Y lo vio con mi mamá y como que trauma, así como... De hecho, creo que mi papá como que lo escondió así después. Trauma sí. Y de paso no he entendido nada. Po. No, de hecho, ahora creo que cuando apareció de nuevo en Netflix, como que por primera vez lo pude ver como la quinta vez que lo veía, era como, ahora sí. Tuve VCDs originales de películas de terror coreanas también, algo que el Hayama me va a hacer hablar después. Tuve muchos Laserdisc, Mi primer Laserdisc creo que fue Fantasía y Terminator 2. Eso. Wow. Mi papá, es que mi papá es de esas personas que cayó como brígidamente en esta revolución como tecnológica entre los 80 y los 90. Entonces todos los gadgets tecnológicos que iban saliendo, mi papá de verdad como que los probó todos y los conseguía todos. Y ahora con el podcast y con el Hayao me di cuenta que era una inversión de plata súper cuática. Sí, pero yo cuando chica era como, ¿te apuesto que todo el mundo tiene un Laserdisc en la casa? Pau, de hecho, la voy a hacer más corta. Yo he tenido varias veces esta conversación, no solamente por Otaku Nochoso, sino por otras cosas, como en Gamer Café también, que les mando saludos a los cabros, que me han dicho, ¿sabes qué, Hayama? Yo escucho las opiniones de usted y todo, y yo me impacta porque yo nunca tuve VHS. ¿Cachai? Hay cosas de plata nomás, pues eso es común, Chile... Sí. Una situación económica difícil, sobre todo que recién estamos como disparándonos de ese tema. Entonces, a mí es común que me digan, ¿sabes qué? Me hubiera encantado tener esa experiencia, pero mi papá no había plata para un reproductor de VHS, entonces no, tampoco puede tener nada de eso. Yo solamente, mi experiencia de anime lo que hago en la televisión por plata nomás, pues. Entonces, cuando caché de que habíais tenido Laserdisc, para mí fue como, wow. Que de hecho igual, mira, lo voy a comentar un poco vagamente ahí un poco más tarde, pero nosotros lo comentamos cuando hicimos el episodio de Dragon Half. Sí, hablamos mucho de eso, pero lo voy a repetir igual. Sí, no, sí, está bien. No, porque es parte de la conversación el día de hoy, pero también por si hay gente que le interese también saber más de eso, también lo conversamos, entonces... Sí. Pero, o sea, podríamos decirte que al final del día tuviste opciones variadas para eso. Pero, o sea, fui como pasando por las épocas, pero por ejemplo el Laserdisc, por ejemplo el VHS fue como una cosa autónoma, como mi hermano y yo lo sabíamos usar desde chico, sabíamos retrocederlo y todo, teníamos así como 3 años, pero el Laserdisc era también un tema súper familiar porque no podíamos ver Laserdisc sin que mi papá o un adulto nos ayudara a verlo, porque para los que no cachan, un Laserdisc mide como 30, 35 centímetros en diámetro. Tú imagínate con estas manos chiquititas de niños de menos de 10 años tratando de dar vuelta a los discos porque tienen dos caras. Por ejemplo, Fantasía venía como en 4 discos, una cuestión así. Básicamente son vinilos de película, para dejarlo así. Sí. Entonces, de hecho, hay la otra experiencia, bueno, volviendo a lo de mis tíos, mis dos tíos, antes de casarse porque vivían con mis abuelos, se grabaron completa Saint Seiya y Robotech de la tele. Entonces yo tengo esos VHS todavía en la casa, entonces tengo Caballeros del Zodíaco escrito en manuscrita, volumen 1, 2, 3, creo que tengo el Caballero del Zodíaco completa hasta Poseidón en 6 VHS. Y también creo que tengo Dragon Ball así y tengo Robotech así, no, creo que Robotech era 6. O sea, pero si tenía en 6 VHS todo eso, tú te has estado como en... ultra, super, duper EP, así como una calidad de mierda, sí. Mierda. Es que estaba esa opción de ¿cómo se llama? Los cassettes, aunque fueran de 2 horas, tú podías, dependiendo de tu reproductor, grabar contenido y extenderlos hasta 8 horas. Nosotros veíamos 6 horas por VHS, más o menos. Claro, eran como 8 horas. Eran EP, entonces... Claro, sí. Tú podías hacer eso dependiendo de tu reproductor de VHS, porque habían algunos que no lo hacían. Y claro, tú tenías que... El VHS tenía los cassettes como una tirita, así como una tira plástica. Que básicamente uno les decía el VHS virgen. Y porque eso eran los podías grabar encima. Y cuando le sacabas esa cosita, que todas las películas originales venían sin eso obviamente... se supone que no podías grabarlo, pero pocos sabían que uno podía ponerle un scotch, un papel doblado, lo que fuera, y se volvía otra vez un cassette virgen. Yes. Entonces, grabar contenido de la televisión, o mucho este tema del pirateo, de hecho, solamente necesitabas 2 reproductores de VHS, un cassette virgen, el cassette original, una tele, estaba ahí, dado para el éxito. Yes. Entonces... Bueno, sí, de hecho, bueno, sirven mal lejos, pero no es sorpresa para absolutamente nadie, creo yo. Aquí la piratería, bueno, era... Sí, definitivamente. Bueno, Latinoamérica, pues, hermanos. Sí, todavía sigue siendo un gran lugar, un gran, como le dice un amigo, el viejo este. No, yo de hecho, muchos de mis amigos que estaban metidos en el anime, o ni siquiera tanto en el anime, sino que también veían películas en general en VHS, muchos de ellos jamás vieron películas originales. Está bien. Es como PlayStation 1, así como un montón de gente nunca en su vida jugó juegos originales, jugaron juegos piratas, entonces era como parte de nomás, pues sí. Sí. Es que igual había un tema también de que las películas, al menos en los primeros años de los videoclubs, comprar una película original era muy caro. Entonces, sí. Claro, la opción era arrendarla. Pero aún así, o sea, si de verdad había una película que te gustaba mucho, era muy caro comprar una película. ¿Cuánto, o sea, costaban? Yo estuve haciendo esa investigación hoy día. Quise como prepararme un poco al respecto y estuve cachando que, bueno, obviamente todo depende del nivel de estreno, de si la cuestión es realmente vieja o una cuestión ultra nueva, a nivel de demanda, obviamente. Pero estuve cachando que un VHS original haciendo el cambio de moneda chilena entre los años 90 al 2000, que lo hice yo, y con el repertorio que había, puta, te podría salir desde 8 hasta 25, 30 lucas, dependiendo. ¿Qué? De la película. ¡Pesa plástico! De hecho, y también dependía mucho de dónde lo compraras, porque el Blockbuster, por ejemplo, era como de los lugares más caros para comprar. Pero habían otros lugares que también te vendían VHS originales, que no eran tan caros. Entonces también, claro, dependía de dónde lo ibas a comprar, del estreno, o sea, de qué tan nueva era la película. A veces incluso dependía del reparto de la película. Había mucho un tema del contenido, también hacía el valor. Entonces, claro, o sea, por ejemplo, comprar una película Disney en estreno era súper caro, era muy caro. Yo tengo una. Entonces, todavía tengo... Tengo todavía guardado así como de lo que quedó del videoclub, porque cuando lo cerramos vendimos muchas películas. Todavía tenemos guardado así como, hay una pieza en la casa de mis papás, que tú abres la puerta y todas las paredes son cassettes. Así como la biblioteca de la Bella, pero con cassettes. Sí. Pero sí, o sea, al menos el tema de la piratería, por lo que yo me imagino, o sea, uno obviamente tiene que ver con qué tantas posibilidades tenías de acceder al contenido como tú mismo conseguirlo, porque también estaba el asunto de que si eres muy chico no te iban a arrendar la película, claro. O no te la iban a vender, y además el tema de cuánto salía, si al final no en todas las casas había un reproductor menos en todas las casas iba a haber presupuesto para ir y comprar un VHS original. Yes. Sí, yo insisto, yo la mayoría de mis cercanos nunca vieron VHS originales. Yo la verdad, de hecho, por ejemplo, tengo fantasía de Disney original, de VHS original, porque me encanta, una película maravillosa. Yo la tengo exclusivamente no por temas de mi familia, sino porque un tío nos la regaló en un cumpleaños. Y un tío que tiene una situación económica muy superior a nosotros. Entonces como que sabía que me encantaba la película y la regaló original de Disney. Y que ahí, bueno, y la clásica, Disney es magia. Es magia, es diversión. Y era acuático para mí, porque para empezar, la diferencia de la calidad de imagen con las weas que había visto yo en ese momento era como, bueno, esta cuestión era como ver Blu-ray ahora. Entonces, también fue tema, po. Y lo que quería conversar al respecto, que también lo que estaba diciendo la Sobi, es que acá en Chile la experiencia, sí, bueno, obviamente tú podías ir a videoclubs, que fue bacán, que lo vamos a conversar, el tema del intercambio, pero la verdad es que bueno, en el tema del anime, básicamente el anime, puta, si no hubiera sido por la piratería, yo no hubiera visto casi nada, sí, honestamente. Es que es lo mismo de partida de lo que entraba al país original, era muy limitado, entonces casi todas las fuentes eran piratas. Ahí no tenías muchas opciones, en verdad. Sí. ¿Tú quieres complementar algo más de lo que estás comentando de tu experiencia en VHS, Pau? Además de todo eso, cuando mi papá, cuando empezaron a rentar uno de los locales donde estaban trabajando, ese local solía ser un VHS, un videoclub. Sí, y parece que la persona vendió casi todo y nos dejó un refrigerador muy viejo y unas cajas llenas de VHS y eran unas cuestiones innombrables. De hecho, hay unas películas que nunca creo que las voy a volver a ver en mi vida. Unas cuestiones súper raras. Y ahí tenía Spriggan y tenía Lensman. Dentro de ese... En ese club, sí. Y esa fue la primera vez que vi Lensman. Spriggan estaba muy palpico, no se pudo ver, así que... Pero Lensman la vimos y de hecho nos llamó... No, nos costó mucho llegar a verla porque... la carátula era hecha a mano, estaba hecha como con reglas, le habían hecho como las reglas como rectas con líneas, decía Lensman. Entonces parecía cualquier cosa. El arte perdido de las carátulas dibujadas con lápiz de VHS y cassette, sí, sobre todo. Era casi como ver como el Vengador de Futuro de Schwarzenegger, yo esperaba una cuestión así. Eso. Bueno, lo pasaste bien igual. Sí, es una gran parte de mi infancia. Muy, muy importante. De hecho, hay películas que nunca las he visto y que están, no las he visto en Netflix en ninguna puerta. Las tengo acá en VHS, pero no tengo VHS, entonces no las puedo ver. Tengo hasta óperas en VHS. Oye, que ojo. Ese tema de que el VHS está extinto, que ya no, que ya murió y todo. Como diría el gran James Rolfe una vez, y que yo comparto plenamente, bueno, hay muchas películas que todavía no han salido ni siquiera en DVD y solamente están en VHS, así que mientras esas películas existan solo en VHS, el VHS está más vivo que nunca, bueno. Lo digo. Sí, es verdad. Que obviamente es una cuestión super hardcore para un cinéfilo y todo lo que ustedes quieran, pero es parte de... Hay caleta de películas que están solamente en VHS que no han salido ni siquiera en DVD, por temas de licencia, por temas variados. De hecho, como anécdota, hace un mes atrás nomás, en Japón, en Surugaya, abrió una nueva sección solamente de VHS. Y abrió nuevo, sí, ahora. Sí, nuevo. Y los weones lo filtraron, todas las cosas que se habían conseguido, de tal manera que todo lo que estaban vendiendo sabían de que solamente existía en VHS. ¡Guau! Igual están cobrando medio caro, hay que decirlo, pero bueno, obvio, era parte de eso. Era parte del negocio. Bueno, igual a estas alturas también es parte de la experiencia también, pues, sí. El tema del cassette y todo eso. Bueno, ¿y qué decir de ti, vos sabes? Tú no solamente el anime, vos gozaste full esta cuestión. Sí, no, yo vi de todo. De hecho, con respecto a lo que comentaba la Pau, que no entendían de repente algunas cosas de las películas, yo cuando estaba muy chica, vi El extraño mundo de Jack, muy chica, y me encantaba, y la vi tantas veces que me eché la cinta. ¡Clásico! Me eché la cinta, y esa sí era original. Y de hecho, bueno, ahí mi hermano mayor, que nos llevábamos por muy poco tiempo, entonces ahí en ese entonces teníamos la pieza juntos, estaba traumatizado porque yo solo veía El extraño mundo de Jack y tenía pesadillas con el alcalde. Ya. Así que me prohibieron seguirla viendo porque mi hermano ya estaba con pesadillas con la famosa película. Pero sí, o sea, me eché la cinta y creo que estaba muy chica cuando estaba viendo El extraño mundo de Jack también. Pero sí, o sea, además del anime, tenía acceso a todo tipo de contenido. Sí, lo único que no me dejaban ver era porno per se, porque sí, también había porno de humanos ahí en el videoclub. Porno. Porno. Pero era como lo único que no podía ver. De hecho, no sé, una de las cosas que hacía en el videoclub era que yo, grandes trabajos de videoclub cuando yo estaba chica. Poner de vuelta las carátulas cuando la gente devolvía las películas, había que volver a ponerlas en las estantes. Uh-huh. Y de repente aparecían películas de terror y a mí me daba miedo ir al rincón donde estaban las carátulas de terror. Entonces, yo las ponía y salía corriendo. Yo te entiendo. Era como cuando iba al Blockbuster y iba a ver como que mis papás se iban a ver para ese lado. Y yo, como que ponía en la esquina y era como, no quieren ahí, veamos las cosas bonitas de acá. Sí, no, me acuerdo de hecho que había unas carátulas que me daban mucho susto. Estaba así como la carátula de Cementerio Maldito, de los Critters, de. ¿Cómo se llama esta? Bueno, en general, todo esto como bichos feos. Las carátulas siempre eran muy grotescas. Como Hellraiser. Los hijos del maíz. No, también le tenía pánico al Pinhead. Pero sin saber lo que era. Estamos hablando que yo estaba súper chiquitita y de verdad, con suerte, yo creo que me podía los estuches vacíos para ir a ponerlo. Y no, les tenía pánico. Entonces, para mí era como que ya tenía lugares que me encantaban del videoclub. Pero el rincón donde estaban las películas de terror, para mí era como que, no sé, estaba Satanás ahí. Entonces, si me tocaba poner una película de esas, yo de verdad la ponía y salía corriendo. Y me iba a donde estaban los demonitos. ¡Ay! No importa, me ponía al lado de la carátula de Devilman. Pero para mí eran bonitos. Está bien, pues no, sí. Qué bacán que lo hayas vivido así, me parece bacán. De hecho, el videoclub el de tu familia tenía sección porno. Sí, tenía. Y tenía la cortinita. No. Ah, ya, ahí nomás. No. Ya, bacán. Lo que pasa es que tenían otra técnica. Ya. Todos los niños eran bajos. Así que las películas porno estaban arriba, sí, pero casi tocando el techo. Ah. Entonces, solo los adultos alcanzaban a tomar las carátulas. Muy bien. Y bueno, ya después cuando yo empecé a atender el videoclub, yo era como el filtro de criterio, porque obviamente, ¿quién iba a querer llegar? Así como, sí, me quiero llevar el paraíso de los traseros. Y se la pasabas a una niña de, no sé, 12 años. Y yo así como, sí, ok, le paso el paraíso de los traseros enseguida, un momento. Entonces, también eso como que filtraba, porque claro, si yo veía a alguien, entre comillas, chico, no criterio informado, que quería llevarse una película de ese contenido, no se la rentaba. Y en ese sentido era como bien, no sé, bien pesada. Ah, yeah. Pero también el filtro mismo era que había una niña atendiendo, o sea, qué vergüenza. Ya, vergüenza. Igual, sí. ¿Sabes sí. qué? Yo igual escuché esa historia más de una vez, eso de que ponían a atender mujeres en los VHS para que no fueran a hacer preguntas incómodas, weón, era como, ahí está, lo escuché más de una vez, weón. De hecho, sí. No, y me hiciste recordar brígidamente, porque lo que pasa es que yo tengo un amigo que su hermano trabaja en un videoclub, pero mucho antes, pero no está ni con el anime, entonces no, como que no había mucho para este tema. Pero me contó una vez, y no me acuerdo que nos cagamos la risa, porque lo contó de una manera tan ridícula, que este weón debe haber tenido así como 20 años, y era como el año 88, así, mucho más grande que yo, mucho más grande que yo. Y estaba así como sentado, y me dijo que una vez estaba así en el videoclub de barrio donde atendía, y de repente llegó un pendejo como de 8 años, y le dijo, tío, ¿tienes Fantasía Anales 7? Y ahí era como fácilmente para que le pasara la película al pendejo, para que el hueón adulto no pasara la vergüenza, po. Ah, ya, no, en el videoclub de mi casa, si llegaba un niño a pedir la película, no se la arrendaba. Ya, no. Sí, no. Es que esta dependía del club de barrio, honestamente. Sí, definitivamente, no, pero es que igual como en mi casa, sea como sea, ya, mis papás eran cero criterio con nosotros con el tema de la animación, porque para ellos lo entendían como que si era animación, era apto para cabros chicos. Que no es una muy buena lógica, pero para ellos ese era el criterio. Está dibujado, puede verlo el niño, ni un drama. pero todo lo que fuera otro tipo de contenido, de hecho el hentai y todo eso estaba junto con las películas para adultos, el resto del porno. Entonces no te dejaban arrendar tampoco ese contenido si no estaba ahí más grande. Qué cuático, porque yo he escuchado de todo en ese contexto, de todo. No, me imagino. No, pero y lo otro es que al ser un videoclub de barrio, tú conoces a casi todos tu público. Entonces, bueno, de hecho hasta el día de hoy, cuando yo voy a la casa de mis papás, de repente, no sé, pues voy a comprar a un negocio dos cuadras más allá, ¡ay, Lore, cómo está! Y yo, ¿quién eres? Y a veces me acuerdo, no de sus nombres, me acuerdo de sus códigos. Por ejemplo, no sé, pues ahí, sé que en dos cuadras más vivía la persona que tenía el código 12. Jamás me supe su nombre, pero para mí era el 12. Entonces, igual, sea como sea, el factor de ella sabe lo que me llevé. ¡Chan, chan, chan! Y claro, nosotros no lo íbamos a juzgar porque la verdad, ¿qué nos íbamos a, nos importaba lo que llevaran? Era como, sí, si me va a pagar, yo se lo paso, me vale. Pero para ellos de verdad pensaban que era como, ah, estás llevando por millonésima vez, no sé, o esta película dramática para llorar. Ok, llévatela. Pero no, realmente no era así. Me imagino, es así como, dime lo que arrienda y te diré quién eres, así, básicamente. Tal cual. Pero, ¿sabes qué? A veces sí se hacía un perfil, pues. Habían algunos clientes que iban definitivamente solo a arrendar porno, habían unos que iban solo por películas de terror, habían unos que eran así como variados y a veces nos preguntaban a nosotros, así como, oye, ¿qué película me recomendáis? Y ahí, no sé, eso ya me empezó a pasar como de los 10 años en adelante, que básicamente tenía que saber mucho de lo que teníamos del catálogo, porque era muy común que me pidieran recomendaciones de las películas. Ah, bacán. Entonces, era como el sommelier del videoclub. Los VHS. Claro, entonces, como, oye, sabéis que tengo ganas de ver una película de suspenso, ¿qué me recomendáis? Ah, ya, mira, tenemos esta, pero en general estas películas están de este lado y yo te recomiendo que, no sé, pues si sale este actor tal vez sea más buena. Ah, ya, bacán. Entonces, también me tocaba tener esa suerte de, a veces llegaban cosas nuevas y tenía que igual echarle una miradita para saber un poco y cuando los clientes me preguntaban poder orientarlos un poquito. Entonces, ahí igual tuve que ver de todo. ¿En tu local había VHS y tele va como de muestra o no? No había de muestra. Ah, ya. Sí, lo que sí nosotros teníamos era que nosotros también arrendábamos, teníamos un par de aparatos, sí, de reproductores. Entonces también arrendábamos los reproductores y también reparábamos los reproductores. Entonces, de repente, claro, llegaba un cliente con el VHS, el reproductor, así, hecho pebre, con el cabezal asqueroso. Nosotros se lo devolvíamos hermoso. Lo mejor de todo es que nadie sabía lo que estaba haciendo, pero funcionaba. Entonces, no teníamos idea, de verdad, éramos el meme del perro. I have no idea what I'm doing, pero funcionaba. Y arreglaba, entonces, no funcionaba. Sí, y lo mejor es que nosotros no cobrábamos por arreglarlo, entonces era como, ya, sí, tráigalo, se lo reviso, y claro, nosotros esa lo abríamos. Esa es la mega buena onda, po. Sí, pero si estamos hablando que de verdad este era un negocio de una población, así, un barrio muy piola, de estos barrios viejos donde todo el mundo se conoce. Es que entonces, no todo era así, yo, no importa el sector. Sí, obviamente va a depender de la persona, pero no sé. Igual que, no sé, pues teníamos rebobinadora. De hecho, hay unas clásicas que tienen como forma de auto. Así como forma de auto de carrera. Nosotros teníamos de estos rebobinadores y cuando los clientes supuestamente ellos los tenían que devolver las cintas rebobinadas. No siempre lo hacían, obviamente. Así que nosotros antes de entregarlas las revisábamos y se las pasábamos rebobinadas a los clientes. ¿Ya? Y ya cuando se nos empezaron a echar a perder muchos de estos aparatos, que tampoco eran baratos, le empezábamos a cobrar a la gente, pero los cobrábamos así, no sé, pues ya, sí, te llevas tres películas, ya, te las rebobino todas por 100 pesos. Ya, sí, súper rebobínalas, bacán. Pero era como el servicio completo. Ya, es que ¿sabes qué? Yo te lo digo muy en serio, honestamente yo creo que lo que hicieron ustedes con Videoclub es bien respetable y es como bacán porque yo de verdad tengo conocidos que también tenían videos de club de barrio, no importaba el sector, y era como, bueno, este viejo con tal de cagarme con la plata, le importaba una mierda todo. Ah, sí, no, no, pero obviamente ahí va a depender de los dueños, pero sí, mis papás igual tenían así como muy buena fe con la gente y muy buena onda, y sabíamos harto que estábamos como bien por fuera de la norma con el cómo llevábamos el video, porque de hecho, si había algún cliente que quería ver mucho alguna película que no teníamos, nosotros igual la intentábamos encontrar, a pesar de que tal vez no se iba a arrendar más. Yeah. Pero igual la intentábamos encontrar. Íbamos al Bio Bio, íbamos a otros videoclubs a ver si encontrábamos la película. Eso también era algo bien interesante, que entre los dueños de videoclub también había como harta comunicación. Como, oye, yo tengo esta película que, no sé, pues ustedes no tienen, te la copio. Ah, ya, súper, mira, a nosotros nos llegó esta, ya, te la copio también. Y eso tal vez no es tan común, no es tan conocido. Pero, por ejemplo, mi papá tenía así como amigos en videoclub, en Renca, tenía unos que estaban en la Vía Central, había un videoclub, de hecho. Habían otros que estaban en Fermín Vivaceta, uno que estaban en Príncipe de Gales, y pura buena onda, o sea, a pura buena onda se como que se iban agrandando el catálogo de lo que iban encontrando entre todos. Igual eso lo encontré siempre muy interesante. Bacán. Qué bueno que hubo buena onda, porque podrían haber sido competencia, podrían haber odiado entre todos. Sí, pero igual es que estaban en zonas muy muy distanciadas, porque, por ejemplo, el videoclub de mi casa estaba en Huechuraba, en un barrio que está así como, incluso para Huechuraba, que está retirado, está así como cerca de la ciudad empresarial. Sí. Entonces, claro, tenían amigos que estaban en Vivaceta, muy lejos, que estaban en Príncipe de Gales, muy lejos, que estaban en La Vega, muy lejos. No eran competencia directa. Entonces... claro, ahí estaba la buena onda, pero por ejemplo, no tan cerca de mi casa, o sea, como, no sé, habrán sido como unas 15 cuadras, igual era harto. Había otro videoclub, y ese otro videoclub siempre nos intentaba cagar, entonces, porque más encima como éramos como los pollitos, así como pura buena voluntad con la gente, y el otro videoclub también, pues cobraba más caro, ese cobraba por todo, pasaba las películas sin rebobinar. La gente, los clientes de ellos llegaban donde nosotros a decir, no, esta gente atiende súper mal. Y nosotros, será. Pero claro, ahí es un tema de que eso sí era una competencia más directa. El resto era solamente así como los compadres que se hacían, no sé, pues se encontraban en el bio cuando iban al galpón, está el Víctor Manuel, que ahí es donde estaban casi todos los videoclubs, o sea, como los dealers de las películas. Y claro, se empezaban a ver muy seguido los fines de semana hasta que se hacían amigos y empezaban como a intercambiarse cosas. Y como que crecía el catálogo. Eso también pasaba harto con los videojuegos, porque usualmente los videoclubs también arrendaban videojuegos. Sí, po, no, sí, nosotros también arrendábamos videojuegos, de hecho. Y arrendábamos también las consolas y los juegos. Entonces, claro, también cuando algún cliente quería mucho jugar alguna cosa, preguntaban a los dueños de los otros videoclubs si los tenían y conseguíamos, íbamos agrandando el catálogo. Y eso sí lo hacían trueque, porque obvio no podíamos piratear un videojuego, un cartucho. No, y además hay que decir que había un cuidado, yo creo, un poco mayor, porque los juegos eran bastante más caros también. Pues. Sí, además. Y sí. Usualmente ahí, claro, intentaban intercambiar algo que fuera equivalente. Entonces, no sé, pues si estaba intercambiando un Mario, te pedía, no sé, el Donkey Kong a cambio. Entonces, ahí, claro, ahí también primaba el tema del contenido, pero a veces se hacían préstamos, que eso igual era como muy, muy loco. No sé, yo me acuerdo que el primer Zelda que jugué fue porque mi papá se lo consiguió para que yo lo jugara en otro video y se lo prestaron por un mes como para que él lo arrendara. Y... bueno, ese mes el juego jamás salió. Estuvimos jugando con mi hermano. Pero... o sea, no, pero eso también... bueno, yo también, como alguien que ama los videojuegos con absoluta locura, eso también es una ventaja, pero espectacular. ¿Qué querés que te diga? Sí, no, también por consecuencia del videoclub, nosotros como que tuvimos todas las consolas cuando iban saliendo. No porque tuviéramos plata ni nada, sino era solamente porque se arrendaban. ¡Qué negocio! Sí, claro. No, y mi papá en ese sentido era como súper bueno para tirarse, así como el papá de la Pau, pero porque para mi papá era parte del negocio. Entonces salió, ya teníamos el Atari, lo arrendábamos, salió la Nintendo, lo arrendábamos, después el Sega, todas las consolas que tuvieron esa progresión. Las tuvimos. Entonces, hay gente acá que yo sé que te tiene que estar envidiando brígidamente en este momento, escuchando. Me imagino. No, y lo otro es que mi papá, por ejemplo, me llevaba al Persa Bio Bio, al galpón que te cuento, al Víctor Manuel. Sí, clásico. En general, el clásico. Bueno, ahí íbamos usualmente a comprar películas, y ahí es donde estaban casi todos los tipos que también te vendían anime, que eran todos piratas en su mayoría. Eran muy pocos los que vendían original, pero ahí es donde conseguía ahí como más opciones, más catálogos. No, y cuando era original se cachaba, porque costaban así, sin exagerar, 6 veces, 10 veces más caro que las otras cosas. Sí, obvio, pues, y veía ahí la calidad de la carátula y así como que brillaba la original, y la otra así una impresión, no era una impresión, eran como fotocopias. O a veces simplemente, no, es que de verdad, sí, a veces eran muy creativos con el tema de la carátula pirata. Sí. Hay sí. que decirlo. A mí me tocó. Porque si a veces le llegaba el cassette, pero nunca tuvieron la carátula, tenía el puro nombre. O a veces, claro, tuvieron en algún momento la carátula original y la fotocopiaban. Después ya los más pro, cuando ya empezaron a masificarse los escáneres acá, escaneaban la cuestión, te la imprimían a color y pasaba a piola. Eso ya eran, eran reproducciones ya. Claro, eso ya era como, creo que los primeros que yo vi en ese estilo, así como más pro, fue como 97, 98, por ahí. Ya cuando, entonces no, yo un poquito antes, porque me tocó ver mucho clon de copias de manga video. Mucho. Ah, sí, mucho. Igual eran entretenidos las películas de manga video, porque siempre venían con tráiler al final. Sí, pues. Entonces, sí, era para pegarte el palo. Habían unas súper enigmáticas, que era como, no recuerdo exactamente en cuál venía, pero al final venía esa escena del Dominion Tank Police, donde estaban las gatas bailando, ¿no? Claro, clásico. Y era como, claro, y bueno, no sé, pues yo con mi hermano vimos eso muy chicos, y era como, oh, mira, las niñas bailan, sí, oh, las niñas matan a todos. Claro, y no sé, también con esta película, la Doom Megalopolis, también había un tráiler de esa, y esa nos horrorizaba. Pero como somos masoquistas con mi hermano mayor, cuando mi papá llevó la película, así pero morbosos el par de cabros de mierda, agarramos la película al tiro y yo creo que dormimos con la luz prendida toda la semana. Sí, bueno, no me sorprende mucho porque, bueno, Doom en Megalópolis está basado en una novela, ¿o? Entonces, sí, pues, un contenido súper. Yo era cacho. ¿De qué va? ¿Conoces Taito Monogatari, Pau? No. Bueno, son unas historias de, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo cómo se llama el novelista, pero las cosas que son como, todas estas historias como súper oscuras, súper violentas, súper sexualizadas en mucho contexto, pero que tienen que ver con Tokio, como con la ciudad. De hecho, no sé si te acuerdas que empieza toda esta cuestión en Tokio, po. Sí, po. Entonces, sí, bueno, bueno, era también parte como de toda esta experiencia súper oscura que yo vacilaba por el tema del anime, porque tiene como toda esta parte de la contracultura que menciono yo, po. Sí, igual hubo un tiempo en que lo único que llegaba para acá, así como en cuanto a contenido, era solo este tipo de películas. Sí, cuando llegó el Ogre Slayer, llegó esta película también, esta que te comentaba antes, el 3x3 Ojo, Akira, todo, Ninja Scroll también. Todos esos como contenidos que eran súper, así como más para público maduro. Pero quienes realmente lo veían eran los cabros chicos. Hola. Hola, exacto. De hecho, cuando llegó Evangelion acá, mi papá compró así como los primeros, no sé cuántos cassettes eran inicialmente, pero recuerdo que mi papá tenía los primeros 4 volúmenes. Creo que eran 3 por VHS. Bueno, si eran ¿tú los viste en español de España o en japonés? En español de España. Eran 3 por volumen, los sacaba Selecta Visión, me acuerdo. Sí. Nosotros teníamos los tuvimos los primeros tres, y esa, por ejemplo, era una de las series que yo no entendía un carajo, pero que igual le decía a mi papá, tráeme el que sigue, oye, tráeme el que sigue, y no sé. Es que eso era parte de, y ojo que ni siquiera tiene que ver con la edad, yo tenía amigos que eran infinitamente mayor que yo, y no sé, como que veían a Akira, por ejemplo, que a mí me pasó lo mismo, veíamos a Akira, y era como, weón, no entendí ni pico lo que acabo de ver, pero es lo mejor que he visto en mi vida, sí. Weón, es lo mejor que he visto en mi vida, y no entiende qué mierda pasó. Eso es parte de... Y uno se alucinaba, po, era como, uy, pero es que mira, del brazo le salen cables y cosas, y ¡ah! Era muy estimulante para unos cabros chicos, po. O sea, ahí en ese sentido, el tema de qué tan amplio era el catálogo de lo que llegaba. Pucha, hubo años antes de que ocurriera este tema de la censura del hentai, de hecho, un poquito antes, casi todo lo que llegaba era de este contenido, o era contenido erótico, o eran estas películas que eran mucho más oscuras y mega sexualizadas, porque era lo que se consumía en los videos en general. Eso era como lo que más vendía. Fuera de ese contenido, pucha, era muy poco lo que llegaba que era más piola, y a veces eran películas de series que acá no se habían emitido. Por ejemplo, yo recuerdo que había una película de Tenchi Muyo en mi casa y no tenía idea qué diablos era Tenchi Muyo, pero bueno, estaba la película. La Pau ya conoce mi historia, así que debe estar acertando con la cabeza lo que estás diciendo. Sí, sí. Entonces, no, y también habían algunos, pucha, habían unos hentai que las ilustraciones eran muy bonitas, entonces pasaban piola como que no era un hentai. Uh-huh. Y bueno, uno las veía y era como, ¿qué? Ah. Sí. Sí. Sí, no, y solo recuerdo que el primer hentai ever que vi era uno de una elfa, que no, ay, ¿cómo se llamaba? No es Dragon Pink, ¿verdad? No es Dragon Pink. También teníamos Dragon Pink, pero no, esta era otra. Que era una elfa que yo la encontraba tan linda, la elfa, y mi papá no me dejaba ver la película de la elfa. Y yo decía, pero si es tan linda, era rubiecita con sus orejitas largas, era hermosa. Y yo, oh, pero déjeme verla. Ay, creo que conozco la premisa de esa. Un día mis papás fueron a la casa de mi mamá. Lore, ¿quieres ir? No tengo ganas de ir. O sea, a la casa de mi abuela. No quiero ir. Ajá, porque Lore malvada quería quedarse sola, solamente para ver la película de la elfa. Y ahí entendió Lore por qué no tenía que verla. Así que, sí, habían hartas que eran como engañosas. Y además que de primera no había mucho hentai. Y como yo diría, como entre del 96 en adelante, como que se llenó. Empezó a llegar mucho contenido. Y bueno, hasta que... explotó la bomba de ¡ay, esto es pornografía! Y iban inspectores a los videoclubs y se llevaban todas las películas que fueran hentai, y a veces en su como ignorancia se llevaban muchas películas que no eran hentai, y tú no tenías como explicarle que esa película no era hentai. Bueno, nosotros ahí perdimos hartos títulos en el videoclub, porque claro, fueron, miraron, y nosotros ya habíamos retirado el hentai del catálogo. Pero dijeron, ah, no, son monos chinos, me los llevo. Y bueno, ahí de hecho fue como, se perdió mucho material. Sí, agarraban cosas como de Rama, incluso de los Caballeros del Zodiaco agarraban, les daba lo mismo. Sí, sí, o sea, es que ahí también con el tema de los Caballeros del Zodiaco también estaba el asunto de que, ay, los niños están viendo esto que es sangriento. Sí. Porque sangre mis monitos para mis niños pequeños. Pero sí, o sea, ahí supuestamente cuando pasó todo este asunto de las inspecciones, que yo recuerdo que fue como en el 98, el motivo de fondo era el asunto de la pornografía, del hentai. Y claro, estos tipos en realidad llegó un momento en que iban, miraban, y si tenía mono, se lo llevaban. O sea, de cagado no se llevaban películas de Disney, yo creo. Sí, mira, lo que pasa es que no solamente tiene que ver con el hecho del morbo, creo yo. Lo que pasa es que si somos sinceros y considerando lo que había en ese momento para vacilar tu tiempo libre, la verdad es que la televisión pública igual daban buenas películas, y es cierto que se demoraban 1000 años en dar los estrenos del cine en la tele abierta, 1000 años, de repente podían llegar a demorarse sin estar 5 años en dar una película. Pero la verdad es que igual, si tenías televisión, en Canal 13, en TVN, veías cine en tu casa, todas esas cuestiones, los estrenos de la noche, igual daban buenas películas, igual lo podías pasar bien. Entonces, en general, por lo menos en el club de barrio, yo he escuchado muchas historias que la mayoría de la gente arrendaba lo que no podías ver en la tele. Claro, esa era como la idea. De hecho, la lógica, al menos en el videoclub de mi casa, era que si la película ya la daban en la televisión abierta, pasaba a ser como una película vieja, entre comillas. Entonces, ahí nosotros teníamos como separados los precios. Las películas viejas las arrendábamos así como a 3x500 y los estrenos los arrendábamos a 500 pesos. Entonces, esos eran los valores. pero se... el criterio era básicamente eso, o sea, si ya la película la daban en la televisión abierta, ya era una película vieja. Entonces, al menos ese era el criterio que aplicaban ahí. No sé cómo habrá sido la generalidad, pero sé. Dale, Pau. Tengo una pregunta. Dale. Que, por ejemplo, había como algún título que era súper, súper popular, como que siempre lo llevaban. ¿O no existía algo así? ¿O también como alguna película que fuera muy popular y tú no entendías por qué? Ah, sí, sí, mucho. O sea, ¿pero la pregunta va orientada como anime o en general el videoclub? En general, no anime. Sí, lo que pasa es que cuando salían estrenos, siempre había, o sea, la película nueva de turno, nosotros como que le hacíamos como esto, spotlight, onda, nivel, un poquito como lo que hacen los japos. Teníamos un espacio en donde poníamos los estrenos exclusivamente. Entonces la gente sabía que cuando estaba la carátula ahí, era una película que venía nueva, calentita. Y sí, pues se la peleaban. De hecho, por ejemplo, cuando llegó el Titanic, la película de el VHS, nos vimos la película, no paró en el videoclub mucho tiempo. Tú lo tenías, que eran dos VHS, ¿no es cierto? Sí, obvio. Ya, teníamos la de los dos VHS. No sé, pues había La Naranja Mecánica, siempre estaba en gran demanda, todo lo que era Las Guerras de la Galaxia, habían muchas comedias también que estaban, así que nunca las veía. O sea, todas las comedias, por ejemplo, antiguas de Jim Carrey, nunca las veía ahí en el videoclub. También de las películas de Disney, tampoco había muchos que no, o sea, que pararan. Por ejemplo, cuando llegó El Rey León en VHS, tampoco, o sea, de hecho creo que esa es una de las películas que los clientes le arrendaron tanto que se echaron la cinta y tuvimos que reemplazarla, comprarla de nuevo. Y obviamente también habían unas que eran muy populares que era como, guay, ¿por qué la gente se lleva esto? No sé, estas típicas películas como de terror. Habían obviamente unas muy buenas, pero habían unas que yo creo que la gente se llevaba porque eran tan malos los efectos que querían verlas por eso. Sí, bueno, el clásico deleite del cine bebo, estas películas que son tan malas, sí, que son buenas. Sí, obvio. Claro, pero como ahí en ese momento no estaba como esa cultura tan arraigada, tan general, pues entonces claro, la gente se la llevaba, pero yo creo que era porque les daba más risa que susto. ¿Y qué otras películas? No, así como caso emblemático, me acuerdo de el Titanic, porque de verdad andaba todo el mundo atrás de eso. ¿Cuál otra? Pucha, en un momento también dependía mucho del actor. Por ejemplo, si llegaba una película nueva de Leonardo DiCaprio, olvídalo. Llevaba una nueva de Travolta, de Schwarzenegger. No, de hecho, las películas, por ejemplo, Batman, donde salía Schwarzenegger como el Dr. Freeze. Ah, Batman y Robin. Olvídalo. Sí, también esta, la wow. Batman con el pingüino, también. O Batman sea, Returns. Sí, exacto. No, de hecho, ahora que lo pienso, en general las películas de Schwarzenegger no paraban mucho en el videoclub. Y ya sea que fuera una película de acción o incluso comedia, porque estaba esa película Junior, que era donde estaba Schwarzenegger embarazado y salía con Danny DeVito y todo eso. Que sí. Ya. O también esta de los perros que hablaban, o sea, las guaguas que hablaban, perdón. Mira quién habla. Ah, mira quién habla, con Travolta. Claro, claro. Esas películas también eran súper, súper solicitadas. Y claro, era como, dependía del momento, del actor que estaba así como de turno, que era muy popular. Y usualmente dependía mucho de los actores masculinos, en verdad. Pero sí, pues, y claro, también estaban los casos de grandes estrenos que eran muy publicitados, que también todo el mundo las quería ver. O sea, después cuando empezaron a salir claro, no, o sea, Jurassic Park. En realidad, toda esa película de Steven Spielberg, bueno, obviamente después cuando ya, casi al final de la época que tuvimos del videoclub, cuando ya empezó a llegar El Señor de los Anillos, que eso también llegaba en cassette doble, todas esas películas no paraban nunca en video. Todos estos mega estrenos, sobre todo si tenían, habían ganado una nominación al Oscar, que en las carátulas tenían la estatuilla. Sí, po. Entonces, claro, la gente a veces solamente se llevaba la película si tenía una estatuilla del Oscar ahí, de que estaba nominado o que había ganado algún premio. A veces uno, el público era más selectivo de lo que uno podía esperar, en verdad. Pero también había existían las personas que iban y se iban por la promo de las 3x500 y encontraban joyas en las de 3x500. Sí, porque ahí estaba solamente el catálogo más viejo. Pero dentro de eso habían películas, no sé, por la gente que le gustaban los western, las películas mexicanas. Es que había de todo en el video. Sí, entonces, sí. No, igual noto que el tuyo fue variado. Sí. Este era muy, muy variado, muy variado. Porque yo tengo, yo la verdad es que mi amigo ese que le estaba comentando, que de anime nada, o sea, igual ha visto cosas que le parecen bacán, igual ha visto aquí las películas de Ghibli, pero más allá de eso, como que él no escapa de eso. Él cuando trabajó en un videoclub, él trabajaba en un videoclub de barrio, allá creo que era en Peñalolén, y era un videoclub terrible, hardcore, pero terrible. No, lo porno. Pero me refiero así como terrible, como era muy cinéfilo y era muy cuático. Como que la gente que iba realmente era muy, muy así de gusto, muy cuático. De hecho, siempre me comentó que, bueno, él trabajó desde 1987 hasta como el 99, por ahí. Y siempre me comentó que la película que más arrendaron allá era El Día de la Bestia. Por lejos. Era como que ese tipo de películas que la gente iba a ese videoclub. Entonces, escuchándote a ti, Sobi, me di cuenta que tu videoclub igual fue general, como que había de todo. Sí, había de todo. De hecho, también teníamos hartas películas que ahora uno consideraría como más cine B. Pero es que mi papá, en ese sentido, como para elegir lo que llevaba al video, era súper abierto de mente. Entonces, y también estaba el tema de que a veces habían promociones en los lugares en donde él compraba las películas. Entonces era como, ya mira, estas que no son tan populares, te las vendo las tres por X monto. Y el estreno no, pues el estreno te los vendía más caro. Entonces a veces mi papá, por agrandar el catálogo, compraba de estos como popurrí. Y a veces en el popurrí venían maravillas, pues venían joyas. Solo sí, que no tenía ni idea. Y usualmente las películas viejas que compraban eran originales, pero que estaban un poquito más carreteadas. Entonces, claro, el videoclub, al menos el de mi casa, era muy, muy variado, tenía de todo. Y además que eran bien accesibles, en el sentido de que si alguien quería ver algo, igual se lo buscábamos. Entonces, tampoco éramos tan cerrados con el tema de, oye, no sé... por ejemplo, la lista de Schindler no la tuvimos hasta que un par de clientes la empezaron a pedir. Ya. Y después, cuando ya la tuvimos, se arrendó mucho. Pero antes de eso, tampoco. No sé, pues La Vida es Bella tampoco la habíamos tenido al tiro. Pero también cuando después ya llegó la película al video... Digamos que son películas que no son así como con la familia, así, vamos a ver La Lista de Schindler, cabrón, ¿cachai? Como que no es como panorama para pasarlo bien, pues es como una hueá que te va a arruinar el día, de cierta manera. Entonces entiendo que como que pasa... Y La Vida es Bella, ¿dónde queda? O sea. Sí, pues no, obvio. Oye, pero... de hecho, La Vida es Bella. Lo terrible de esa película era que venían dos cassettes, y el cassette uno era hermoso, maravilloso, feliz, todo, viva el amor, viva todo, y veías el segundo cassette, y era como, me quiero morir, auxilio. Entonces como que igual pasaban esas cosas, pues. Esa película, La Vida es Bella, al menos cuando yo la vi, como la vi en este formato de los dos cassettes, Para mí era como, ya, este es el cassette feliz y este es el cassette de la depresión. Es como... Es que es verdad. Es como ese concepto de mucha gente que tiene en varios discos de música de los lados por los vinilos, po, como este lado es así y este el otro es así, porque el autor, el músico lo quiso hacer de esa manera, po, como para que la experiencia fuera diferente por lados. Tal vez justo le tocó esta curiosidad a La Vida es Bella, po. Sí, sí, definitivamente. Pero sí que en el video se agrandaba mucho el catálogo dependiendo de lo que pedían los clientes. Y también por estas como singularidades de estas promociones que de repente tenían los dealers de mi papá. Así que había de todo, de verdad. Bacán. De todo. Bueno, yo la verdad quería preguntarte como de una manera más profunda en ese tema, a pesar de que ya dijiste harto y lo encuentro muy entretenido lo que has estado conversando, pero como tú trabajaste en un videoclub, yo quería preguntarte así como, ¿cómo era más o menos tu día común y corriente en un videoclub? O sea, yo odiaba trabajar en el videoclub. Ya. De hecho, una cosa recurrente en el colegio era que me decían, ¡ay, qué bacán, vives en un videoclub! Yo vería todo, y yo les ponía una cara así como de, estoy muerta por dentro, y es como, no, no es bacán. No. Weón, oh, es lo mismo, Dios, que me pasa a mí con el local familiar. Es que imagínate, para la gente, sí, no sé, sí, yo te entiendo, Pau. Imagínate esto, para la gente cuando los días en que más había demanda de videoclub, o sea, de películas, eran los días viernes, el sábado y los prefestivos. Entonces cuando la gente decía, bacán, voy a descansar, sí, este fin de semana vamos a ver película, o no sé, estaba lloviendo, y la gente quería ver películas porque se costaban calentitos a verlas todos juntos, y estaba atendiendo el video. Por ejemplo, para mí Semana Santa era como el infierno, porque eran usualmente 3 días seguidos de atender hasta muy tarde, mucha gente, y yo así como, estoy chata, quiero ir a ver monos. Y esos días además se cerraba hasta muy tarde, porque el horario de los videoclubs también era hasta súper tarde. Cuando, no sé, pues viernes, sábado, nos quedábamos como hasta las 12:30, y si tenía la mala suerte de que un cliente indeciso me tocara a última hora, podía tener ahí abierto hasta la 1:00, y era como, ándate. Pero sí, pues, o sea, para mí al menos eso como que me coartó un poquito como todas esas libertades de tiempo libre usual. Yo me las tenía por atender el video, y además que también empecé a atender el video muy chica, si eso es lo otro. No, y también estaba este otro asunto de que los clientes a veces igual eran bien desubicados. Entonces, en horarios en que estaba cerrado el video, llegaban, ¡aló! ¡Aló! No, es que vengo a devolver esta película. O, ¡aló! Es que me puede arrendar una película de monitos que tengo el niño en la casa aburrido. Y uno así como... Bueno, ya, ok. Lore es mi realidad. Lo sé, yo huí de eso. Pero claro, o sea, por otro lado cerrabas el video y tenías todas las películas a tu disposición, efectivamente. Pero los contras eran eso, el cliente era completamente dueño de tu tiempo, porque yo al menos vivía con el videoclub ahí. Y a veces eran tan insistentes o era gente ya tan de confianza que uno ya igual los atendía fuera de horario. Y bueno, el tema del tiempo libre. O a veces este asunto de ir a buscar las películas, que sí, eso sí era más entretenido. Pero igual, por ejemplo, el videoclub estaba ubicado en una zona en que sí habían ciertos barrios como más peligrosos. Y a veces, pucha, con mi mamá, la verdad, éramos súper choras las dos. Íbamos, no nos importaba a quién, y le cobrábamos la película. Y después nos decían, uy, ¿le fuiste a cobrar la película a tal tipo? Sí. Oh, oye, que son valientes. Y nosotros así muy pavos, así como, pero si fuimos a buscar la película nomás. Y después nos contaban que eran tipo así como patos malos, cogoteros, todo. Pero eso. Y más que nada, claro, el rato de repente de que estaba ahí esperando a que la gente eligiera, que sí, había de todo tipo de clientes, obviamente. Había unos que te hablaban mucho rato y que de primera era entretenido y después era como, por favor, váyase. Estoy esperando a que se vaya. Váyase, fuera. Y yo te había preguntado sobre esto, de si tenía VHS en el local, y me dijiste que no, pues. Claro, no teníamos reproducción, claro, así como algo reproduciendo constantemente, precisamente porque ya los clientes que teníamos eran muy buenos para quedarse pegados, así como leyendo las descripciones, las sinopsis, las carátulas. Entonces, con una película ahí andando, olvídalo. Estarían todo el día pegados. Sí, es que de hecho lo tuvimos de primera y decidimos sacarlo. Ahí igual yo ya estaba chica, entonces a mis papás les tocó eso, que la gente se quedaba ahí parada mirando, como en los blockbusters. Los blockbusters usualmente como las esquinitas tenían como empotrado esto en las teles con el reproductor, y uno como que veía la película que estaba mostrando. Y claro, o sea, uno perfectamente podía quedarse parado ahí 2 horas viendo la película. ¿Ver la entera? Sí, pasaba. Sí. Cada raja. Sí, y los blockbusters más encima eran súper grandes, entonces... ¿Sí si te quedas ahí parado viendo la película? Lo que pasa es que... ¿Sabes por qué te hacía esa pregunta? Porque, bueno, mi amigo ese que trabajó en el local me contaba que, claro, como que la gente que... Bueno, él había trabajado ahí y la gente que él conocía que había trabajado en locales... era como o la mejor weá que le habías pasado en su vida como cinéfilo o la peor pesadilla del universo, porque por ejemplo mi amigo este tuvo suerte porque en el local donde era súper chico, súper súper chico, y onda, él entraba y era como un cuarto el local ya, y no, en serio, era como deporte, así como de esos lugares para comprar y arreglar llaves, así como de ese deporte. Era casi un stand, pero él tenía una tele y un reproductor de VHS con todo lo que arrendar. Entonces lo que ocurría es que este buen amaba el cine, entonces lo pasaba la raja en su pega porque veía películas nuevas y estrenos todos los días, po. ¿Cachai? Lo contaba increíble. Pero por otro lado también me contaba de, por ejemplo, que tenía amigos que trabajaban en tiendas mayores como Errols, por ejemplo, o ya después Blockbuster, que estaban ahí, y no sé, pues era como, weón, este loco estaba puesto todo el día sentado en horario de oficina en Blockbuster. Y debido a la popularidad de una película específica, era como, no sé, bueno, me contaba que tenía un amigo que en un blockbuster estaba muy de moda una película, creo que era Adam Sandler, creo que era Happy Gilmore, más no recuerdo. Puede ser. Y la cosa es que debido a lo que decían los mandamases de Blockbuster, no podían cambiarla. Estaba todo el día cuando decía, weón, era así como, weón, yo creo que sin exagerar, como... trabajador de la weá, debo haber visto la película 500 veces, y no en un número así al peo, de verdad. Entonces termináis así como, weón, mátenme, sáquenme acá. Por eso quería hacer esa pregunta, si habías vivido eso, pero veo que no. Sí, no me pasaba con eso, pero sí, por ejemplo, volviendo un poquito al tema de las películas que eran muy solicitadas, tenía clientes que a veces andaban detrás de la película, y te hacían shock cuando no encontraban la película. Entonces uno decía, no, mira, a ver, se la llevó un cliente ayer, así que vuelve mañana, te la guardo. Y era todo un tema, porque cuando, no sé, a veces teníamos una sola copia de la película. Y tenía ahí 3 clientes detrás, era como, bueno, el que llegue primero y los otros 2 se enojaban. Bueno, yo eso lo viví como arriendo de videojuegos. Realmente yo me acuerdo que... Yo me acuerdo que cuando salió... Esto es una anécdota de ultra viejo culiao. Me acuerdo que cuando salió Super Street Fighter 2 en Super Nintendo, yo sabía que iba a llegar al día y yo llegué a las 8 de la mañana al local así, haciendo cola como una hora antes que arrendaran, y cuando yo llegué, a los 5 minutos ya había llegado más gente a hacer cola, porque yo sabía que iba a quedar la cagada. Pero bueno, eso ya son más que nada como con ultra estrenos de locales más establecidos, creo yo. Claro, o sea, es que acá los 2 clientes no sabían cuándo nosotros agrandábamos el catálogo. Yeah. Tenían una idea, porque obviamente que sí, íbamos los fines de semana al Persa, y a veces en la semana mi papá iba a otras tiendas a comprar. Entonces podían hacerse una idea de cuándo llegaban las cosas, pero no había así como un día de, sí, hoy día sábado van a llegar cosas nuevas. Ya, lo que pasa es que con los videojuegos me pasaba a mí que, por ejemplo, yo compraba una revista Club Nintendo y salía así como, este juego va a salir el 27 de noviembre. Sí, claro. No, nosotros ahí, por ejemplo, con el tema de los videojuegos, íbamos comprando, dependiendo. Cuando la consola estaba muy nueva, manteníamos cierta cantidad de títulos, que no eran muchos, así como unos 5 títulos, y dependiendo de cómo se moviera, íbamos agregando más. Y lo bueno es que en el Persa, por ejemplo, en el Bio, tú podías igual cambiar los videojuegos. Entonces, de repente, ya, pues llegaba un cartucho de Super Nintendo a la casa, o de Nintendo, que no se arrendaba, después mi papá se lo llevaba y lo cambiaba. Entonces, a mí me pasó varias veces que quedé con juegos a medio jugar porque, papá, ¿y dónde quedó este? Ah, no, es que lo cambié porque no se arrendaba. Y yo, no se arrendaba porque yo lo tenía escondido. LOL. Ya. Bueno, entonces noto que definitivamente igual tu experiencia fue súper extensa. ¿Cuántos años fueron, perdón, me habías dicho? Oh, fue desde el 90 hasta el 2006, así que fueron 16 años. Wow. Y voy a suponer de que ya para el 2006 era porque la cosa ya no daba para más. No, la verdad es que lo cerramos porque yo entré a la universidad. Ya. Y los últimos años del video, como desde que yo entré a primero medio más. De primero medio hasta que salí del colegio, yo me encargaba 100% del video. Entonces yo iba a comprar las películas, yo actualizaba como las películas que se habían perdido, las iba a buscar. Entonces ahí yo ya, pucha, cuando salí de la media, lo único que quería era deshacerme un poco del video porque necesitaba tiempo libre. Sí, y como iba a entrar a la universidad, fue como, no, papás, ¿saben qué? Yo creo que vamos a tener que contratar a alguien porque yo ya no voy a poder atender el video. O sea, la universidad va a tener otros horarios y todo. Y yo pensé que iban a contratar a alguien. Y me dijeron, ah, ya, bueno, lo cerramos. Yo, okay. Así es simple. Y lo cerraron. Ah, no, bueno. Igual mis papás hicieron igual en ese sentido. Siento que mi papá fue bien inteligente porque a medida que iban saliendo como nuevas tecnologías también iba adaptándose. Cuando salió el VCD, mi papá, o sea, el primer aparato de DVD que había disponible, mi papá lo llevó a la casa y de hecho teníamos películas así como los primeros DVDs que llegaron. Que era carísimo, por cierto. Era muy caro, sí. Después tuvimos también VCD, ya cuando ya se podían copiar las películas. Y en el último tiempo que tuvimos el videoclub, el catálogo era mixto. Era así como, estaba en formato de VHS y formato de disco disponible. Entonces, dentro de todo, como que no alcanzamos a quedarnos obsoletos. Pero yo creo que hubiéramos seguido un par de años más y ya ahí no hubiera tenido ninguna opción, porque ya después el VHS quedó completamente fuera de competencia. Sí. Como que dejaron de comercializar los reproductores, había muy poca gente que sabía arreglar el reproductor, entonces a veces la gente tenía el cabezal sucio del video, o sea, de su reproductor, y que eso no era nada, pues lo abría y lo limpiaba y se acabó, pero no sabían hacerlo, entonces era como, ah, ya no, se ve mal, ya, a la basura. Entonces, bueno, ni comprar otro reproductor tampoco era barato. Ya, pues entonces, así, bueno, hasta ahí duró. Ajá, está ahí dura, pero, o sea, honestamente, era porque yo quería tiempo libre. La conclusión fue que fue bello y horrible al mismo tiempo. Sí, definitivamente. Es que, sí, era el comentario recurrente. Oh, tenía ahí un video, oh, qué bacán, tiene que haber sido súper, súper bueno, oh, qué entretenido ver todo lo que querías. No, no era entretenido. Bueno, pega siempre, así que... Sí, sí, pues, no sé. Eso era explotación infantil. Sí, acá también. ¿Cierto? No, con la Pau sufrimos este tipo de cosas. Yo todavía lo sufro. Sí, yo ya no. Ojo, pero... la Pau todavía sufre explotación infantil, así de bello. Sí, pues, brígido. No, pero ahora de hecho ya hice la... Mira, yo seguiría teniendo el local, pero bajo mis propias reglas. Así que he declarado la emancipación y en cuanto pueda voy a abrir mi propio business. Así que eso. Ah, sí. Mucho mejor. Sí. Me imagino. Estoy chata. Bueno, eso. Démosle el hincapié al tema del anime, ¿vos les parece? Sí, perdón. Obvio. No, está súper bien. Sí, de hecho, yo agradezco mucho lo que acaba de comentar Sobi sobre su experiencia. Yo lo encuentro muy entretenido. Es súper noventero, que también tiene que ver con la experiencia acá en Otaku Nuchoso, así que la raja. Además que también va a tener que ver con lo que va a hablar todo a continuación. Así que... Chan, chan, chan. Mira, yo la verdad quiero empezar con la Pau, con el tema del anime y VHS, porque ya la Pau dejó en claro de que no fue mucho su tónica. Entonces, la verdad, yo quería decir si de lo poco que viste, cómo fue para ti. Porque, por ejemplo, comentaste que viste Lensman, por ejemplo. Sí, pero para cuando vi Lensman ya me habían prestado anime y había visto otras cosas. Uh-huh. Como que fue algo que por pura cueva, como que lo probamos un día con mi hermano, que en otras noticias, creo que lo comenté antes, pero mi abuelo es brígido para maratonearse teleseries coreanas. Así como que al punto le compraron un tiempo de estos como reproductores portátiles de VCD que venían con pantalla, para que lo viera en su tiempo libre. Y no sé, le compraban una torre de DVD y él se empezó a conseguir como con otros ancianos de la iglesia. Y en un mes no quedaban los DVDs porque lo había copiado todo. De hecho, como que ahora en Netflix hay muchas series que nosotros las vemos y mi abuelo ya la había visto como hace 8000 años. Oh, qué loco. Sí, era muy cuático. Y a mi abuelo se le olvidaba irme a buscar al colegio en la tarde porque se quedaba viendo teleserie. La gente como la pobre el paradero diciendo, oh no, otra vez, no. No, al final empecé a ir y volver sola después de eso, porque le dije, mi mamá no me irá a buscar, mi papá no puede, mi abuelo se lo olvida, así que chao, me vuelvo sola, filo. Ya. Yeah. Sí. Uh-huh. Pero creo que una de las primeras experiencias que tuve con VHS fue uno que mencioné con lo de Alita, que habíamos como esta especie de centro comercial, como tipo mall, y ellos tenían una sección que era como de video, y ahí tenían Alita y tenían Akira y así, y Alita me gustaba mucho porque la tapa era muy bonita, pero nunca me lo compraron, y de hecho yo no tenía idea cuánto costaba, como que yo lo que entendía de mi mamá es que no me lo quería comprar porque era anime simplemente. Como toda la negación que he tenido durante toda mi vida hasta ahora de que no quieren ver algo cuando lo recomiendo porque es anime, en fin, el caos. Después me prestaron en la iglesia manga y así, y después yo tuve muy pronto, entre que me gustaba el anime y el tema de conseguirlo, a mi vida llegó súper pronto el tema de casa y de que bajaba las cosas directamente. El programa casa. Sí, casa. Casa. Que ese también fue como estas como descubrimientos de mi papá, que era como, mira esto, podemos conseguir cosas. Y era como, ¡oh! También habían unos streaming coreanos que se llamaba PD Box, que funcionaba casi como un poco como Soulseek, creo, que era como un lugar donde tú podías ir como al portal de una persona y te podías meter a los archivos que esta persona tenía disponibles para ti. Yeah. Era súper cuático tener ese PD Box porque para registrarte tú en una página coreana, por ejemplo, Naver es súper como el Google coreano, pero tú para tener una cuenta en Naver o cualquiera de esas cosas tienes que hacerlo con tu cédula de identidad. No puedes llegar y hacerlo como con el correo, por ejemplo. Por Corea Only. Sí, entonces era todo un drama porque mi papá de hecho como que no tenía como un ID válido para ese momento, tenía que pedírselo a no sé quién, entonces, pero lo cuático es que hubo demasiadas cosas en esa época que en ese tiempo yo conocí Torrent cuando iba como en segundo medio recién, y eso fue como el 2002. Pero eso fue cuando explotó los Torrent, así que fue justo en el momento indicado. Sí, así que ahí caché lo de los Torrent y todo, dejábamos el computador prendido por meses de repente, y fuera de eso, creo que mi gran experiencia de anime fue ver estas tres series que mis tíos habían grabado en la tele. Que eran Dragon Ball, que era Robotech y era Los Caballeros del Zodíaco. Esa fue como mi gran experiencia de VHS. Y bueno, Maribel también, que se lo comenté en un momento al Hayama. Que Maribel es una serie para infantil de una niña que es como Maribel de las Flores, que es un mago de las flores. Y yo solamente pude ver hasta el segundo episodio. Y hasta hace como un mes atrás se me había olvidado de su existencia y ahora por fin la pude bajar y voy a saber qué pasa después de como 25 años. ¡Pal pico! Uy, ¡qué terrible eso! Weón, mi mamá también me traía manga también en coreano. Entonces teníamos uno que el dibujo era maravilloso que se llama Shinamen Osa, que tiene un OVA en animado. Que esto nunca chunté cómo se escribía en Romanji. Y también lo mismo, teníamos solamente tres tomos y los prestábamos, lo leímos hasta el hastío y realmente con internet, como que por fin pudimos saber qué pasaba. Bueno, 10 años de esto, 10 años. Entonces, mucha de mi experiencia de anime con medio como análogo o como físico, como el VHS o el manga, se arreglaron como mucho, casi una década después cuando pudimos bajar cosas. Ya. Eso, sí. O sea que es cortita entonces, pues. Es bien cortita y también, bueno, la colección de Laserdisc de mi papá estaba absolutamente limitada a lo que él nos dejaba ver. Porque yo creo que esa colección parece que se la compró a alguien. Entonces venían muchas cosas que yo creo que de verdad él si hubiese cachado o algo así, yo creo que lo hubiese quemado o derretido o algo así. No, porque y, digo, sí. Y ojo que, bueno, en mi experiencia súper básica, por lo que yo comenté en el episodio de Dragon Half, por mi amigo que tenía Laserdisc, que yo de verdad pensaba que era como el único bueno en el planeta que tenía Laserdisc, honestamente. Yo creo que incluso aunque haya sido dueña propia de un reproductor de láser y tener como la plata para moverte, conseguir anime láser acá era extremadamente difícil. Es que también yo creo que mi papá nunca lo hubiese como comprado probablemente. Como que la experiencia de mi papá con el anime es como muy selectiva. Ah, de hecho, tengo, no sé por qué, pero mis recuerdos están relacionado a este programa que era en el 13, que se llama Maravilloso, que era, sí. Era uno de mis programas favoritos porque a mí soy una ñoña de los documentales, de esas cosas. Entonces a mí todavía me encanta ver ese tipo de documentales y yo siempre quería ver eso los viernes por la noche y mi papá de repente se ponía a ver como Akira y yo siempre como que estaba medio dormida, despertaba, escuchaba como los gritos de cámara y la weá, iba a verlo y estaba Tetsuo y tenía esta parte en que alucina que se le caen los intestinos y yo me iba llorando a mi cama porque le decía como no, me quiero ver Maravilloso y cosas bonitas. Y creo que en un momento, muy tarde también me desperté y estaba justo viendo Hokuto no Ken en esta escena donde va caminando y van cayendo como el edificio, como que no le hacen nada. Pero como que mi papá el toque fue como, no, ándate a dormir, por favor. Y creo que la tenía en inglés, hablaba en inglés, así que voy a ver si encuentro ese VHS. Pero creo que si bien vi eso cuando muy chica, eran como cosas que yo le asociaba a adultos que solamente mi papá podía ver. Ya. Eso. Bueno, supongo que tú tenías de la mano muchas cosas, Sofi. Supongo que tu experiencia fue espectacular, como lo dejaste claro al principio del programa. Sí, o sea, yo no, mis papás no controlaban lo que veíamos en ese sentido con el tema del anime, porque para ellos de verdad todo lo que fueran dibujitos era apto para niños, a menos que fuera hentai, pero el hentai apareció mucho después. Entonces, no, yo, pucha, de las primeras cosas que vi eran las películas de Dragon Ball Z. Estoy llevo mucho rato intentando recordar algo lindo que haya visto. Algo bello. VHS. Claro, así como un anime bonito. Y la verdad es que no viene ninguno a mi mente. Como que eran puras cosas que realmente no debía haber visto tan chica. ¿No viste películas de Ghibli, por ejemplo? Es que no teníamos de Ghibli. ¿Cuál fue? La primera que tuvimos fue Nausicaa. Ya. Y tampoco es tan mágica como las otras. De hecho, me acuerdo que cuando chica yo le tenía así, pero miedo a todas estas larvas y cosas y esporas por culpa de Nausicaa. Sí, tuvimos un par de películas de Ghibli, pero la mayoría de las películas que había en el videoclub eran este catálogo muy de manga, de esta cosa española, claro. Metal de fondo. Entonces, claro, eran puras cuestiones de tipos que mataban demonios, mucha ciencia ficción, que a nosotros con mi hermano nos parecía súper llamativo, pero así como de cosas muy bonitas, mucho no había, porque de hecho hasta veía cosas de animales y terminaban siendo animales matándose, era como, wow, no sé qué puedo ver. Entonces, era como, si veíamos los monitos dibujados bonitos, para nosotros eran los monitos dibujados bonitos, eran cosas que tal vez no nos iban a hacer tan feliz, entonces íbamos cambiando, entre que veíamos Disney y veíamos anime. Entonces ahí íbamos alternando. Oh, pero no, claro, era como, sí, veamos La Sirenita, veamos, no sé, Ninja Scroll. ¡Yay! Claro. Pero Pero sí, ahora que lo pienso, como que no había muchas cosas así como para niños, realmente, de Es nuestro que, catálogo de anime. pero lo que tú no estás dando a entender es que en esa época el público que arrendaba VHS probablemente era un público más hardcore, definitivamente, y mucho más adulto. Sí, o sea, es que también había mucha desinformación sobre el tema del anime, porque estaba esta concepción que hasta el día de hoy existe de que todo lo que es animado es para niños. Y definitivamente no todo lo animado es precisamente para un público sin criterio formado. Entonces, claro, veían dibujitos y, ah, no, sí, son dibujitos muy bonitos, sí, déjalo que vea esta película, ¿sí? Los animales del bosque, sí, dale, que los vea. Pero yo creo que igual ese era un tema también de ignorancia en ese sentido. De Claro. hecho, ya cuando ya explotó este tema de cuando la gente empezó a cachar que el contenido de estos animes no era tan apto, ahí quedó la escoba y empezaron a requisar muchas cosas, a controlar que desde cierta edad podías arrendar las cosas también. Pero en mi casa, para mí era tierra de nadie. Yo veía lo que se me ocurría. Más encima que cerraban el videoclub, mis papás se iban a acostar y yo iba como cabra mala al video, sacaba el VHS que había mirado todo el día la carátula y me lo llevaba y lo veía. ¿Te acuerdas, por ejemplo, Entonces, algunas cosas? Porque, por ejemplo, acá te mencionas las películas de Dragon Ball, clásico. sí, o sea, nosotros tuvimos, creo que todas las películas de Dragon Ball y Dragon Ball Z Es que si las tenías que un estaban en videoclub, español. tenías que hacerlo. Así es. Sí, ¿no? Y mi papá, yo creo que a mi papá le tienen que haber gustado mucho, porque mi papá las fue, o sea, las juntó, las buscó hasta que las tuvo todas. Entonces, igual habían unas muy malas y habían unas muy buenas. Entonces, no, de esas las tuvimos todas. Después empezó a traer series, como fue el caso de Evangelion, que fue como de las primeras series que tuvimos en el videoclub. Pero de primero eran puras películas. Entonces, no sé, creo que estaba. Incluso habían algunas películas que nosotros consideraríamos ahora como OVAs porque eran más cortitas, igual estaban en el video. Entonces, era muy raro el catálogo, la verdad. Así como pensándolo en retrospectiva, era súper extraño. Pero que tengo. Aparentemente mi papá tenía también un dealer que tenía así como le llegaban cosas directas de estos de manga anime. Entonces como que cosas que sacaban, cosas que nos tiraban y bueno, ellos como que distribuían mucho anime que era bien oscuro, bien denso. Entonces o eran personas matándose o matando demonios o matando monstruos. O eran cosas así como súper, hiper, mega sexualizadas. No, no tenía ahí así como algo intermedio. Entonces, pero sí, era de lo que yo veía cuando chica. Creo que realmente nos turnábamos con mi hermano, porque también somos muy fan de las películas de Disney. De hecho, nos compraron como todos los cantos con nosotros para el videoclub. Bacán. Y me sé todas las canciones de las películas de Disney viejas. Todas, todas, todas. Pero íbamos como mezclando entre ambas cosas. Y bueno, de hecho, de los hermanos, somos cuatro hermanos. Salimos todos amantes de la animación japonesa hasta el día de hoy. O sea, con mis hermanos todavía cuando nos juntamos, vemos anime, nos recomendamos cosas. El mayor solo es como el más casual. Pero el resto salimos todos muy, muy piteados con el tema del anime. Sí. ¿Recuerdas No, y cuál es culpa a más, nadie. o sea, recuerdas cuál es más, así que se venga a la memoria, que haya sido muy memorable para ti, así, hola, la raja? Ah, así como que haya visto. En VHS. Me acuerdo. Sí. Me acuerdo. A ver, o sea, además de las películas de Dragon Ball, recuerdo que vi mucho una película de los Caballeros del Zodíaco sin saber qué era, qué existía, de qué eran los Caballeros del Zodíaco. Que era esta película donde aparecía Abel. Ya. Ah, Ya, esa también estaba en español. Y a mí me gustaba mucho esa película, a mí me encantaba, porque más encima terminaba la película y venía con estos trailers. Entonces, en esa venía el trailer de 3x3 Ojo y venía el trailer de Doom Megalopolis. Entonces, para mí era como la película entera, completa, hasta los trailers, era para mí una experiencia, me encantaba. ¿Qué otra vi mucho? Devilman, también la vi harto. Bacán. Que de hecho, de primera me daba mucho susto la carátula. Y un día me armé de valor, porque soy media bruta, y la vi, y oh, me encantó. Entonces, también esa la vi mucho. Bueno, también teníamos películas de, o sea, teníamos así como algunos capítulos de Robotech en VHS. También me gustaban harto. Pero creo que literal así lo que tengo. Ah, también vi muchas estas, las de la Dominion Tank Police. Me gustaba. Ya, ajá. Qué bacán. Es que estaba enamorada de las hermanas. Terrible. Me encantaban. Son como, para mí son como la versión cyberpunk de Dirty Pair. Así son como dos hermanas muy bacanes, así como de personalidad muy chora en la serie. Que de alguna manera u otra es una cuestión igual bien dura, para ir con los tanques y toda esa cuestión. Pero igual, sí. Yo lo pasaba bien. La encontraba hasta chistosa. Sí, yo la encontraba muy chistosa, pero la estaba viendo súper chica, pero a mí me encantaba porque más encima estaban estos personajes que eran súper choros, estas niñas, po. Entonces era como, oh, eran mujeres súper bacanes. Sí, bueno, eso que mencionaste también es bien, bien importante. Yo me acuerdo que cuando hicimos el podcast de Vulcan Crisis, si es que la viste también, la verdad es que una de las cosas que había comentado también era como todo ese contexto que en el anime que daban en VHS y que te podías conseguir en así con intercambio o en videoclub o en ciclos también verlo, tenía la gracia de que muchos de ellos, ya, ok, perfecto, sexualizado y todo lo que queráis, pero igual era choro ver series protagonizadas por mujeres, porque yo por lo menos en ese contexto lo disfruté harto, y no solamente lo digo por siendo hombre, así como, ay, calla las minitas, hermano, no, esa weá no, así como, no, más allá de esa weá, era bacán en el contexto como de, no sé, Vulcan Crisis para mí me voló la mente, porque yo la vi antes de Sailor Moon, entonces... No, o sea, de repente habían algunas en donde habían personajes femeninos muy, muy así como potentes, y... Para mí, al menos, no sé, estando chiquitita, que la mayoría de estas películas que llegaban siempre era como el personaje masculino bacán, ¿cachai? Ah, el no sé, el Ogre Slayer, oh, sí, mira, él salva a estas niñas y mata a los ogros, oh, y en general, siempre eran hombres. Y entonces, de repente, encontrarte con estos personajes, que eran unas cabras terrible malas, eran, pucha, súper melindrosas y que siempre dejaban la caga. Y qué más, además, estaban súper sexualizados, estaban hipersexualizados, obviamente, pero como que ellas le sacaban provecho. Entonces, para ser una cabra chica y, por un lado, tener todo este como catálogo de películas porno, que tú sabías que no tenías que verlas, porque era malo, y tenías a estas niñas, por otro lado, haciendo como todas estas cosas, pero ellas eran bacanes porque siempre se salían con la suya. Igual era muy extraño. A mí al menos me encantaba ver los Tank Police, me encantaba. Ya sabemos a quién invitar cuando hablemos de Dominion Tank Police, Pau. Ahora, de hecho, lo estoy anotando porque lo tengo que ver. Ya, dale. Oh, es muy entretenida. Sí, la lleva. Sí, es algo que yo, no sé, igual está como infravalorado. No hay mucha gente que haya apreciado mucho esa... Lo que pasa es que como la serie y todo eso. Son como esas experiencias que tuviste que haber estado en los 90 para vivirle, tenerle esa valoración de, oh, es de culto la cuestión. Es como, no sé, es como Salem Movie o Cyber Sitio Edo. Son como ese tipo de cuestiones que ahora son catalogados como en el contexto del abandon anime, como le dicen los gringos, que es como esta cuestión que tenéis que escarbar para cachar de que existen, pero en su momento fueron muy populares dentro del círculo otaku acá en Chile, o bueno, en el caso tuyo que está en tu videoclub, entonces, bacán. Sí, es que también pasaba de que, independiente de que también le fuera algo a nivel mundial, si era lo que entraba al país, era inevitablemente lo que se iba a volver popular en el país, porque tampoco tenías mucho más. Entonces, claro, si el dealer que estaba en el galpón San Víctor Manuel, en el Bio Bio, se conseguía, no sé, por Rougin Sea, Rougin Sea iba a llegar a varios videoclubs y la gente iba a ver Rougin Sea. Pero si no, pues, claro, o sea, hubo muchas películas que ahora nosotros conocemos por el tema del internet, que eran grandes películas que nosotros no tuvimos acceso a ellas hasta que, claro, se abrieron como estas puertas. Sí. Pero sí. El catálogo en ese momento era básicamente lo que traía Manga Anime, uno que otro por ahí es un traficante, cosas raras, pero, o sea, era eso lo que había. Bueno, ahí dependía mucho como de este catálogo acotado, y ahí también uno va viendo como la localización de lo que es, uno considera acá como de culto, por ejemplo, en Chile. Obviamente no va a ser lo mismo que lo que consideran de culto, qué sé yo, en, no sé, por Francia, porque ellos también les llegaban otras cosas. Entonces, el cariño que le tenemos, por ejemplo, en mi caso, que me encanta esto de las Tank Police, las Dominion y todo eso, es porque, claro, las vi en ese contexto y para mí eran así como, wow, blow your mind. Pero, y porque no tenía otra cosa como con qué compararlo, pero además que si hubiera visto, no sé, pues, películas de Ghibli donde habían más heroínas de las más viejitas, cuando estaba muy chica, tal vez hubiera tenido también otra perspectiva, pero no estaban tan así como a la vista, de hecho. Llegó la hora del abuelo, hora de contar mi experiencia personal, que la verdad yo igual le quiero dar como una vuelta por el otro lado del contexto del VHS, porque la verdad, no, arrendé, sí, se arrendé igual VHS, igual lo disfruté todo, pero la verdad es que mi experiencia VHS se resume, pucha, yo diría como en un 85% en intercambio. Yo, la verdad, si no hubiera sido por mis amigos mucho mayores que yo, mis conocidos, si no hubiera sido por los contactos que tuve, para los ciclos que fui, para la gente que cachaba, yo la verdad no hubiera tenido esta experiencia porque... Mira, yo creo que comenté en el primer episodio, y de verdad no estoy mintiendo, yo creo que desde el año 95 hasta el 2002, 2003 que dejé de ver VHS, yo no exageraría en decir que debo haber visto por lo menos unas 500 series. ¡Wow! Y en ese contexto, que es más cuático todavía, no exageraría en decir de que creo que no debe haber gastado más de 10 lucas en todo eso. Oh. Una maravilla. Porque, siempre digo, un genio. Es que de verdad que si no, yo no hubiera podido de otra manera. Yo lo único que hacía era intercambiar. Yo la verdad cuando rentaba era porque a mi familia de repente le nacía las ganas de rentar y salíamos y era como ya bacán, pero era muy raro. Particularmente a mi mamá no le gustaba mucho rentar, entonces la verdad es que no lo hacíamos mucho en ese contexto. Yo rentaba muchos videojuegos. Videojuegos sí, desde día uno, porque era la única manera de poder jugar, porque comprar juegos sí que era caro, pues yo tenía que esperar da la Navidad para que me regalaran un juego. Yo soy de esa generación que tenía que esperar una vez al año a tener un juego. Del comercial, el comercial de Nintendo de Navidad. Navidad, Santa, Navidad, me Santa cagó. Me falló. Mis regalos son un fiasco, nada me gustó. Ropa interior. Interior. Sí, bueno, y dices que no son. Yo quería un juego para mi Nintendo 64. Grande la publicidad. Ah, bueno, ¿no? Al menos le regalaban cosas que pedían. A mí nunca me regalaban algo que quisieran. Era para el pico. Qué horror. Como a la Nore le pasaba, yo como vivo de las temporadas, Navidad para nosotros es súper fuerte. Yo tengo recuerdos de haber estado hasta las 11:45 de la noche haciendo caja en el local, hasta que pusieron esa ley de que tenían que cerrar antes de las 6, pero mi mamá me dijo, eres familiar, podemos explotarte hasta la hora que yo quiera. Conche tu madre. Qué horror. Bueno, la cosa sí. Es que, por lo menos en mi caso personal, el arriendo, sí, fue parte de mi vida, pero yo la verdad arrendé más películas gringas, honestamente, como que mi contacto con el cine norteamericano o el cine europeo y ese tipo de cosas fue por arriendo. Pero el anime, yo la verdad es que lo sé brigido. Por cierto, hoy día nos ha acompañado un grillito todo el podcast, ha sido maravilloso. Sí, lo he escuchado. Sí. No sé de quién es, pero lo he escuchado. Me encanta. Sí, es bello. Es el mejor invitado. Nos da ambiente. La cosa es que yo, definitivamente, si no hubiera sido por esa experiencia, nada, y yo lo pasé súper bien. Yo la verdad es que haciendo como un poquito de historia de mi experiencia, bueno, obvio que igual vi cosas de anime en la tele, que eran películas, me acuerdo que en Canal 13, creo que fue en Canal 13 Villainsman, de hecho, si hago memoria, creo que la primera película de anime que vi en mi vida fue la de Transformers, la animada, que es maravillosa, por cierto. Bueno, vi en la tele también La Sirenita Japo, que nosotros tenemos un episodio dedicado, ¿no? Oh, sí. Que es muy bacán y todo. Era muy bonita eso. Es hermosa. Nosotros tenemos un episodio dedicado a esa película. Sí. Me encanta. Uh-huh. Y la verdad es que ya lo he comentado mil veces porque se ha repetido en este programa muchas oportunidades, pero yo estaba en el colegio y tenía un grupo de compañeros mucho mayor que yo que veían Tenchimuyo luego allá en el colegio. el colegio, claro, sí. Entonces, ahí yo, gracias a ellos, entré al tema del anime y entré a la pasta. Y yo me acuerdo que, claro, en ese contexto para mí era súper difícil agregarme a eso. Era súper, súper difícil, porque no tenía plata, yo tenía 11, 12 años, pues era súper chico. Entonces decir, mamá, dame plata para ir a comprar estas cuestiones, porque de verdad para mí era como todo tan under, como todo tan por el subsuelo de esta cuestión, que yo de verdad, un momento que yo no pensaba que estas cosas se arrendaban en videoclub. Como que sentía que había que pasar por un dealer casi de drogas para conseguir esta wea. ¿Cachai? Sí, es verdad eso. Entonces a mí no me sacaba esa conclusión de decir, ah, sí voy a ir al Errols a conseguir Ghost in the Shell, ¿cachai? Como que no se me pasaba por la mente ese tipo de cosas, porque yo sentía de que simplemente pasaban por bajo mundo ese tipo de producto. Entonces, la verdad es que ahí me agregué a esta cuestión, y la verdad es que mi primer VHS que yo llegué a mi casa animé de ver, que fue gracias a este grupo de amigos, fue Vulcan Crisis. Que yo lo comenté, nosotros hicimos un podcast dedicado a Vulcan Crisis y para mí me voló la mente. Si quieres saber más al respecto, ahí está el episodio. Para mí fue una revelación, para mí fue reformarme casi en otaku y querer conseguir más y más y más, y dije, bueno, esta wea es maravillosa, esto es increíble. La verdad es que yo, al igual que nuestra amiga Sobi, yo mi control parental era casi en el borde de lo nulo, así que la verdad es que era como, no, ¿sabes qué? Esta cuestión es bacán. Y ahí yo me acuerdo que mi tío, el que tiene mejor situación económica, que siempre menciono, yo una vez fui a su casa, muy falsamente, así, hola tío, hola. Y mi tío es de plata igual, pues. Entonces, él tenía una gran colección de VHS en su casa, mucho. Y yo un día le dije, oiga tío, ¿sabes qué? Así, es buena. Yo nunca le he pedido a nadie, pero usted me podría regalar uno de esos VHS vírgenes. Y mi tío dijo, pero por supuesto, si es un VHS virgen, son re baratos, toma. Y me regaló uno, po. Me regaló un VHS virgen. Entonces, te dio el poder. Sí, ahí empezó todo. Y me acuerdo que llegué a donde el grupo de amigos me dijo, oigan, ¿ustedes me podrían copiar esta cuestión? Porque, bueno, yo afortunadamente he querido hacer un poco de historia para la gente como de más atrás, porque de hecho llegaron comentarios al respecto en Twitter, que mucha gente decía, ¿sabes que yo, por ejemplo, yo no tenía videograbador, yo tenía pasapelículas, po? ¿Cachai? Sí, no todos los reproductores la hacían. Entonces, yo tenía videograbador, afortunadamente, porque fue un gusto que se dio mi abuelo cuando jubiló, pero la verdad es que yo no tenía esa movida así como súper cercana de que me copiaran con dos VHS y todo eso. Entonces, fue como, weón, tengo un VHS virgen, por favor, ¡hagan algo! Y bueno, ahí pasó que mis amigos dijeron, no, sí, bacán. Es que mira, mi amigo era mucho mayores que yo. De hecho, amigo es como una palabra bien específica, porque a pesar de que los quería harto, yo la verdad no me relacionaba mucho con ellos, porque ellos me miraban como un pendejo. Si yo tenía 11, 12 años, ellos tenían 16, po. Y tú caché que en esa época las diferencias de edad son mínimas, po. Y la cuática. Entonces, pero ¿sabéis qué? A mí me decían que sí a todo, porque les encantaba que un pendejo culiado estuviera metido en esta weá. Como que lo amaban, era como... Bueno. Era algo igual súper común de estos grupos, yo creo. Pero yo creo que, sí, al menos la mayoría de los que terminamos así como muy hardcore de chicos en esto, debemos haber tenido esa figura de el amigo más viejo que tenía más acceso y que te pasaba cosas porque le parecía entretenido. Además que yo igual también me comportaba bien, pues yo llegaba y era como, gracias, no era esos pendejos que daba vuelta en círculo, con la weá, pues entonces igual mis compañeros me respetaban. Entonces era como, ya, sí, algo vamos a hacer. Y me acuerdo que ese amigo hizo la magia y en esa cuestión, y que yo le dije, dame lo que sea, hermano, de verdad, dame lo que sea, quiero entrar al tema de los monos chinos, de verdad, porque es maravilloso, así que da lo mismo lo que sea. En serio, dijo, da lo mismo, sí, bacán. Y me pasó algo que, honestamente, yo creo que mis amigos se apiadaron de mí, y no sé, tal vez, yo creo que estoy súper agradecido, honestamente, yo no sé nada de ellos hace 25 años atrás, pero ellos me copiaron los ovas de Amegami-sama. Honestamente, para ser caro, chicos, está súper bien, ¿cachai? Como que algo que yo lo vacilé, tal vez también fue como parte de empezar a exacerbar, pues, sobre todo mi lado shoyero de la vida, porque los ovas son súper bonitos, el dibujo es hermoso, el dandy es súper kawaii, y está como relación súper romántico entre los personajes. Entonces, como que yo lo pasé muy bien. honestamente, como lo disfruté harto. Fue un cambio súper brusco a lo que había visto con Balkan Crisis, pero considerando lo que había visto con Tenchi Muyo, igual me crujió. Honestamente, como que igual había hecho los conexiones y dije, no, bacán, estuvo súper bueno. Y ahí ya como que me dio un poco de penita, miraba mi VHS, ya me avisaba con una lágrima así saliéndome. Y yo decía, ya, bueno, te tengo que cambiar, no me queda de otra. Así que ahí empecé a hacer el intercambio con mis amigos. Después empecé a ir a Ilion, ya la salía, que vendían cosas, de hecho, vendían cassettes, cinta, música, anime. Empecé a intercambiar con gente. Yo, de verdad, había grupos de personas que iban con cajas de VHS a intercambiar. Creo que la mayor diferencia que podría comentar frente a eso, a lo que tuvo la Sobi, es que muchas de las cosas que yo vi no solamente eran películas y cosas, sino que vi hasta series, porque como eran un movimiento de ciclo, había mucho fansub. Entonces también igual me tocó cachar hartos VHS. Entonces lo que me pasó es que yo iba cambiando, veía tres episodios de una serie, o veía una película, o veía un OVA, y lo cambiaba por otro, pues, y lo cambiaba. En varias oportunidades salí ganando, en varias oportunidades me cagaron. Sí, literalmente me cagaron. Yo me acuerdo que una vez me pasaron una cinta que estaba hecha pico, era, no se podía ver, que es parte de la experiencia de VHS, que la gente que ahora es como que la gente muy joven, para ellos como que su única experiencia de estos filtros como de Instagram, ¿sí? Man. ¡Ay, no! Pero para mí eso era, yo, ¿cachai? Que vi un montón de cosas así, que salí ganando y perdiendo, pero afortunadamente igual iba intercambiando y no sé. Yo me acuerdo que hubo un momento, por ejemplo, que me conseguí la película animada Street Fighter, que es la raja, por cierto. Y yo la tenía, y yo, ahí se me iluminó el cerebro. Ahí me salió así, ching, y yo me acuerdo que una vez llegué con mi grupo de amigos. Esto ya había sido 97, yo creo, ya. Fue como principio del 97. Y yo dije, oigan, cabros, ¿sabes qué? ¿Cómo se llama esta cuestión? Esto es lleno cyber. ¡Ah, bacán! Yo, ¿sabes qué? La quiero ver, pero ¿sabes qué? Yo tengo Street Fighter. ¿Tú tenías Street Fighter? No. Pero, ¿y Street Fighter? ¡Oye, sí, la guapacán es Street Fighter, po, weón! Y yo decía, ya, po. Pero yo tengo Street Fighter y es tan bacán que si yo te paso un VHS de Street Fighter, tú me tienes que pasar dos cintas de lleno cyber, po, weón. Ah, ya. Y mi amigo así como, ya, bueno, ya. Pam. Y ahí tenía dos cintas. Entonces me iba a hacer, después llegaba y tenía dos cintas. Y empecé a hacer la misma talla. Ah, tengo esta cuestión. Es mejor que la tuya, por hermano. Sorry que lo diga. Así que yo tengo dos cintas y no me pasáis tres cintas. Tengo tres cintas. Y así fui multiplicando sin ni un peso. Y ya me acuerdo que, gracias a mi gran amigo Eduardo, que le mando un saludo, weón, las bendiciones. Ese weón se consiguió Evangelion doblada en inglés, o sí, porque fue en un momento en donde de verdad creo que con Cuea recién la estaban dando en Ilion. Así como una weá que recién, esto debe haber sido como 90. Sí, al principio, no, creo que fue, no, fue como el 96, final del 96, algo por ahí. Que él la vio, la vimos y todo. Y ya como pasado el 97, este weón tuvo la buena onda de regalarme varios. Y ya hubo un momento en que yo llegué y dije, conchi tu madre, tengo Evangelion completa. Wow. Completa, conchi tu madre. Así que era como, weón, yo te cambio todo Evangelion. Yo la tengo entera, eran como 12 VHS. La tengo, pero weón, Evangelion, pues weón, vos me tenés que bastar sin exagerar 40 películas, weón. Ya bueno, pa, con Eva. Y así, weón, y así fue multiplicando, la multiplicación de los panes como el Señor Jesús. Así como, weón. Vamos pasando, man. Y así yo pasé. Después conocí a Alejandro, mi amigo, que me metió ya en otra pasta también, porque estos weones tenían una movida que era extremadamente de plata, que sobrepasaba completamente todo. Y que uno de los amigos de ese grupo, su papá trabajaba en Entel. Entonces el weón, como trabajaba en los lugares de Entel más importantes, el weón le decían, loco. El papá era ultra nerd y le decían, loco, weón, vos tenís banda ancha en el 98, vos, weón. El 98, porque weón trabajaba en las sucursales de Entel, pues estaba ahí mismo. Entonces le decíamos, tío, usted, le pasamos esta cuestión y usted nos baja de internet anime y lo copiamos a VHS y lo pasamos entre nosotros. Y esa weá sí que fue la mansa movida. De hecho, este viejo hizo harta plata con eso, porque afortunadamente, como era su hijo, nosotros igual salimos beneficiados, pero había gente que se bajaba esto de MPG1, que weón, yo por ejemplo vi caleta de episodios de Ranma y medio en japonés con su título en inglés, porque este caballero los bajaba, y yo todavía tengo esos CD. Y bueno, era vivir en el año 2500, pues, bueno, porque bajar anime, capítulos enteros, que uno pesaba 500 megas en un EPG1, era como hermano. Y después los traspasaban a VHS y así, y bueno, yo me nutrí de ese mundo brígido. La verdad, si no hubiera sido por esa experiencia, yo no hubiera visto nada. Bueno, ¿para qué decirte qué es lo que vivo, weón? Si es como obvio. Usted, si vivió la época, no creo que le sorprenda tanto, pero weón. Voy a decirlo así, al peor, que honestamente yo creo que son puros clásicos que todo el mundo ha visto, pero igual. Vi todas las películas de Dragon Ball, todas las vi. Vi las películas de Sailor Moon, vi Ninja Scroll, vi todos los OVA y las películas de Ranma, que me costó como 2 años hacerlo, y lo hice, weón, y fue maravilloso. Vi Nadia. Vi Escaflones, que yo le conté a la Pau que tuve que pasar por todo un proceso para eso, ¿te acordáis, Pau? Vi Virtua Fighter, vi Dominion Tank Police, que la mencionó aquí a Sobi. Vi Macro Do You Remember Love. Vi La Leyenda de los Cuatro Reyes. Vi Vampire Hunter D. Vi Ghost in the Shell. Vi Doom en Megalópolis. Vi Record of Blood War. ¿Cachai? Como que... Ah, sí, eso también era como un clásico, como de lo constante en los catálogos. Yo vi todo eso y la verdad es que yo lo pasé increíble. Vi Godomono Mocha, vi Nadia, bueno, vi las películas de los Moomin. ¡Oh, qué buena, qué maravilloso! Es que a mí siempre, toda la vida me han encantado los Moomin, así que... ¡A mí me encanta también! ¡Los amo! Son maravillosos, entonces también como que era, weón, y en ese contexto era como, weón, te di las películas de los Moomin, sí, toma tu cagada de maricones, weón. Y me los llevaba así, como para mi casa nomás, y era como, weón, ¿qué les pasa? Los Moomin son la raja. Y entonces como sí. Que, weón, y en ese contexto, que no sé si le habrá pasado a la Sobi, porque como en el contexto del videoclub, yo no sé si sea así, porque ya es como muy complicado, pero una de las cosas que pasaba en el mundillo del intercambio de VHS, con diferencia del arriendo, es que de verdad que te topabas con cualquier weá. Con cualquier weá. Y ahí yo tuve experiencias realmente brígidas. Yo me acuerdo que yo me puse, cuando empezaron a darse Sailor Moon acá en Chile, en Chilevisión, yo exploté. Yo la amo, todo el mundo sabe que es mi anime. No es mi anime favorito, es decir, es el mejor anime que he visto en la vida, no, pero es el anime que me transformó a otaku. Es el anime que más como influye, de mayor influencia en mi vida. Sailor Moon para mí me cagó la mente y me enamoré de la wea. Entonces cuando me enteré de que existía mucho más de lo que habían dado en la tele, porque les quiero recordar que se demoraron igual su resto de tiempo en dar Sailor Moon R. Sí, mucho. Hubo un paréntesis bien largo. De hecho, yo nunca me voy a olvidar que cuando primero Etcétera TV se consiguió Sailor Moon R antes de Chilevisión y dieron un comercial. Se viene Sailor Moon R y yo exploté, po. Si yo, bueno, las peripecias por Sailor Moon, algún día las vamos a comentar cuando tengamos un episodio de Sailor Moon dedicado a los tan curiosos, porque yo hice peripecia, de verdad no se imaginan todo lo que hice. Pero esta la voy a contar porque es parte del VHS y creo que es como más interesante comentarla acá que en ese episodio, que yo cuando me enteré que existían las películas de Sailor Moon, weón, yo tuve que darme una vuelta maravillosamente gigante por el mundo y decir, weón, que era la película de Sailor Moon. Me contaron, no es mula de colegio, me contaron que existe. Y yo lo vine a confirmar porque otra de las... Mira, yo sé que Sobi comentó de que no había mucha información, pero afortunadamente, a pesar de que yo no compraba porque no tenía plata, muchos de mis amigos que estaban en el Círculo Otaku y también en mi colegio compraban la Minami, la Dokkan y todas esas revistas españolas. Ah, sí. Ay, son maravillosas revistas. Yo creo que todos debemos recordar así como... Teníamos las referencias de las mismas series porque las habíamos visto en las mismas revistas y no sé. Al menos a mí cuando me pasó que yo me encontré con el VHS de Negative Teacher, exploté en felicidad porque de la pura revista yo estaba enamorada de mi Sufo. Y oh, la encontraba tan linda. Y ya cuando la pude ver, así en todo su esplendor, no. Ese es como mi gran amor, así como... Ya, yo un poquito más grande en el colegio, o mis ojos sensei, vamos, me encanta. Sí, es que es realmente linda, no culpa a nadie. Mira, la serie es más fanservice que la concha de su madre. Sí, pero obvio. Pero entretenida igual y ella es un personaje igual agradable, así que la entiendo. no tengo nada que decir al respecto, pero bueno, lo que quería comentar es que yo lo leí en las revistas que había en las películas de Sailor Moon, y yo sabía que estaba la película de Sailor Moon, la primera, que es de la película de Sailor Moon R, y yo me acuerdo que dije, ya weón, yo quiero ver la película de Sailor Moon, y yo sabía que estaba en español de España, con Bunny, con Patricia Aquino, y con Carol Aino. Y me acuerdo que cuando tuve la posibilidad de que la consiguiera, nadie la tenía. Como que yo sabía que había gente que la tenía. Yo sabía que la vendían en Japanimation, por cierto, por dar un ejemplo. Pero de verdad que estaba completamente alejado de mí. Y yo me acuerdo que en una movida que de hecho tiene que ver con cosas que hemos conversado off the record acá con la Bau, yo me conseguí esa película en coreano, con subtítulo en chino, porque la fuimos a pillar al club de VHS que tenían los coreanos allá en Patronato. Ah, es verdad que hay que hablar de eso también después. Sí, que la verdad es que alguien me contó que Patronato estaba este círculo de la comunidad de coreano allá, que tenía su propio videoclub, po, y que solamente arrendaban VHS en coreano. Entonces yo me hice la movida y nos conseguimos Sailor Moon R, la película, en coreano, con subtítulos en chino mandarín, que no tengo idea por qué estaban los subtítulos en chino mandarín, por cierto, pero estaban. Y, weón, o sea, cacha el nivel de locura, po. Yo estaba tan vuelto loco con Sailor Moon que la vi en coreano con subtítulos en chino en la casa, weón. Y el doblaje coreano es terrible, además. Ay, weón, Usagi es una señora. Es una señora. Lo habíamos mencionado, que todo el doblaje es como si lo hubiesen doblado una señora. Todo. Oh, Dios. Bueno, acá igual es súper loco porque yo con las películas de Sailor Moon tengo una experiencia completamente distinta. A mí me llegaron súper rápido. Y de hecho, bueno, yo comenté, o sea, yo no alcancé a enganchar con Sailor Moon porque como que no se dio. Entre que, claro, que no tenía cable, después cuando la daban televisión abierta no la alcanzaba a ver porque me tenía que ir al colegio. Entonces después, cuando llegaron las películas de Sailor Moon al video, porque claro, se había hecho muy popular Sailor Moon, de hecho vendían hasta como una muñequita así como bootleg de Sailor Moon, sí, así como las Barbie. Una figurita, no unas Barbie, sí, habían unas que eran así como figuritas así como PVC. Ah, sí, sí, sí. Y eran muy amorfas. Y mi papá, que también es súper, no sé, movido, llevó de todo para vender en el video, porque Sailor Moon era muy popular, y llevó la película. Y yo creo que la película la vi mucho, o sea, la que era de Sailor Moon R, sin saber, porque era bonita, era muy linda, pero como no había visto Sailor Moon, para mí era como lo que me pasó con Yu Yu Hakusho, con la diferencia que esto sí sabía que existía la serie, pero no tenía mucha referencia. Pero sí, o sea, yo no sé de dónde rayos la habrá conseguido mi papá, porque igual... ¿La viste en español de España? No, sabéis que esa estaba en japonés. Ah, ya, ok. No, estaba en japonés. Ya. De hecho, era uno de mis dramas, porque no leía tan rápido. Entonces, era como, ya, la quiero ver igual. Porque eran, evidentemente, o sea, independiente de que cachara mucho de qué se trataba la trama o no, eran niñas hermosas, entonces obvio que las quería ver. Y no. ¿Está subtitulada en español? Tiene que haber estado subtitulada en español si la vieron chica, porque yo no aprendí inglés hasta, o sea, yo pasé así como de saber nada de inglés a saber mucho de inglés, pero fue cuando me cambié de colegio y hasta las vi. O sea, de verdad no tengo idea de dónde las sacó mi papá, siendo muy honesta. Pero recuerdo, o sea, tengo que haber estado como en quinto, sexto básico. Entonces, ahí las teníamos. Y yo, la verdad, claro, tenía joyas ahí. De hecho, ahí también tenía películas de Ranma, que estaban en japonés, que estaban subtituladas. Me encantaban las películas de Ranma también. Pero claro, era como que uno no sabía que tenía esos pequeños tesoros, yo creo. Entonces para mí, ahora que te escucho hablar de como toda esta travesía para conseguirlas, para mí es como, oh Dios, si yo las tuve ahí, tuve. Sí, pues sí, por eso yo le decía a la Pau que era la invitada más perfecta para este episodio, porque tú estuviste con la suerte esa, pues sí, la verdad es que o tenía ahí, igual sí he escuchado historias de amigos que era como, wow, mi videoclub era la raja, weón. Tenía todo, y era como ya bacán, pero no fue mi experiencia, y tampoco la experiencia de la mayoría de mis amigos. Yo la verdad es que debido a que, insisto, no tenía plata, tenía que hacer estos intercambios nomás, porque de verdad era eso, no ver nada, si de verdad no tenía plata para rentar así como seguido. Entonces, yo tuve que hacer todos estos malabares, me acuerdo. Y lo más chistoso de todo es que, yo te juro, a mí me llama la atención, mira, que la hayas visto no me llama la atención, porque efectivamente yo me acuerdo que en esa época estaba en Español de España, con el doblaje, coño, que horrible, por cierto, asqueroso el doblaje de español. Pero creo que eres la primera persona que conozco que de esa época, porque yo estoy hablando de la época que antes de que dieran R en la tele. Sí, pues, estamos hablando como, ¿qué año será esto? 97. Más o menos, sí, sí, sí. Porque yo, o sea, para como te digo, para mí todo como mi antes después con el tema de qué tan viejo eran las cosas que veía, era cuando estaban dando Ranma, porque eso era el 98 y yo todavía no me cambiaba de colegio. Y cuando vi esta película, estaba todavía en mi colegio anterior. Así que tiene que haber sido o el 98 o antes del 98. Porque entonces, Rama, la Rama empezó en la tele un año después, empezó en 98 en la televisión acá en Chile. Y se formó la dieron un año antes. Entonces, creo que eres la primera persona que conozco que me dice que vio Sailor Moon R, la película en japonés con subtítulos en español acá en Chile. Porque la verdad es que de mi grupo de amigos, sobre todo de mis amigas, por razones obvias, que estaban metidas en Sailor Moon en esa época, o la tuvieron que ver en Español de España, que era horrible, porque de verdad ese doblaje es pésimo, o la tuvieron que ver con esta cuestión coreana, con su título en chino mandarín, si yo tuve que... Y que era como chistoso. Oye, pero qué loco, de verdad. Es que ahora como que solamente pienso en, ¿de dónde rayos mi papá las habrá sacado? Es que ¿sabes por qué me llama la atención? Es como todo lo único que puedo pensar. ¿Sabes por qué me llama la atención? Porque tiene que haber sido sí o sí fansub, porque no existía ninguna empresa legal que haya sacado esas películas en japonés con subtítulos en español en esa época. Sí, pues, además que tiene que haber sido fansub. No, insisto, ahí como que lo único que me queda de pensar, porque obviamente mi papá no hacía los fansub, ni en broma. Pero qué raro, o sea, el tema es de dónde diablos la sacaba. Y bueno, igual también me ha pasado con otros como títulos, porque obviamente llegó un momento con el tema del video, de hecho después de que empezaron como estas fiscalizaciones del tema del hentai y todo eso, que se perdió mucho material, que mis papás también dejaron de comprar, porque iban a ir de nuevo el video y se iban a llevar todas las cosas. Entonces llegó un momento en que como que el catálogo se me estancó, po. Y ahí sí me tocó hacer lo que hacías tú usualmente, que era el tema del trueque. Y también yo tuve una, pero esto fue como una suerte aparte, que en mi colegio, a la vuelta, abrió un local así, estos típicos como que te venden dulce y fotocopia. Pero este vendía dulce, fotocopia y tenían una carpeta. Y esa carpeta tenía títulos de anime. Sí. Y tú comprabas ahí los VHS. Debo aceptar de que eso con la carpetita, como con el catálogo, para mí fue después. Un poquito, uno mucho después, eso sí. Pero fue después. Pero en ese momento, para mí... Mira, de hecho, va a sonar muy cuático. Yo aprendí a movilizarme solo en Santiago y andar en micro por esto. Yo era porque tenía que salir, si no tenía de otra manera. Yo me acuerdo que íbamos al Bío, íbamos a conseguir estas cuestiones con todos estos galpones que era como pura piratería de todo, y que ahora actualmente como todos esos galpones que ahora están como forrados de estos DVDs con películas como de Sandro, weón. Oye, pero es que en ese momento habían algunos puestos que eran únicamente de películas de Sandro, únicamente de películas de vaquero, así como de mexicanas viejas. Yo creo que hay algunos que se deben mantener así como desde cuando iba de chica, que tenían así como... que no han variado el contenido. No, entonces, sí, a mí me pasa lo mismo que a ti, porque, por ejemplo, yo solo sabía que si tomaba... Habían dos números de micro que si yo me subía y veía cierta esquina, bajaba, caminaba una cuadra y llegaba al galpón Víctor Manuel. Pero si tú me preguntabas, Lore, anda a tal parte, no sé, anda al centro, yo petrificada, no tenía idea. Pero sí que sabía ir al Persa Bio Bio. Sí, pues sí, yo debo aceptar de que de hecho al principio igual me daba un poquito de miedo. Yo era chico, yo tenía 12 años, entonces era como, pero al final aprendí a andar en micro y movilizarme solo por los monos chinos, honestamente. Y por los juegos también, tengo que aceptarlo. Pero es que es una fuerza superior. Y vaya a los arcades también, de todas esas cosas. Entonces la verdad es que ahí como que fue un... Y no, o sea, es que de verdad, o sea, mencionarlo estaría todo el día, de verdad, o sea, más... Vi la película de Fatal Fury, vi Project Aco, Bueno, vi... ¡Oh, Project Gecko! ¡Sí! Vi Gunbuster, que lo comenté también, que fueron los primeros capítulos que grabamos. No sé, la cantidad de cosas que vi, la cantidad de mierda que vi también, no todo me gustaba. Aunque debo aceptar que también vi hartas weas y yo sé que eran malas y me importaba mierda y decía, oh, bacán, porque estoy viendo anime, weón. Anime es lo mejor, weón. Así como. Sí. Como que. Sí, había, estaba como esa concepción de que nada de lo que vierais realmente no te gustaba. Mm. Y uno como que empezó a filtrar ya más grande, yo creo. Porque de primera a mí me pasaba que también, pues, habían algunas cosas que. Dentro de mí yo sabía que no la encontraba tan buena, pero era anime. Sí, era como así como no. Bueno, todo cuenta. Como lo estuvimos comentando hace un rato también, obviamente que viví toda esa experiencia de ver weas que yo no debería haber visto a mi edad. O sea, es obvio que Akira también es parte de ello, yo era súper chico. Después la dieron en Chilevisión también, por ejemplo. Entonces, como sí, que, la dieron en Chilevisión muy rápido esa película. Sí, y yo creo que el Comité Nacional de Televisión los forraba en multa, les daba lo mismo porque el rating era tan alto que era como negocio, así que era como, no, chao. Man. Pero yo en VHS de verdad vi weas que... me la pasaban y la gente me miraba así como, oye, pero no le digas a nadie que yo te pase esta weá, weón. Porque de verdad gran cosa. Por ejemplo, vi Midori yo la vi, de verdad, la persona que... Cuando yo vi Midori en VHS, la persona que me la pasó me dijo, por favor, no la veas con tu mamá y tu papá. Y era como, ya, bueno, y fue como, weón, qué mierda estoy viendo, que esa weá es como otra cosa. No, no. Obvio que vi weá hentai. Vi Dragon Pink, vi La Blue Girl, vi Urosuki Doji. Yo creo que cuando... Bueno, vi Kite, que de hecho yo la encontré maravillosa cuando la vi con o sin hentai. De hecho todavía la defiendo porque realmente es buena, weón. Ya cuando como que puse paso a esta weá y fue como, nope. Y la cerré, fue cuando vi Parade por primera vez en VHS, como, conchetumare, mátenme. Entonces era como... Parade me suena. Es un hentai con futanari. ¿Qué futanari? Son niñas con pene, amiga. Ah, ya. Yeah. Ah, entonces, okay. era como que de verdad había un montón de weas que, bueno, obviamente. Había una serie de hentai, me acuerdo que teníamos en el video, que eran como varias, que creo que se llamaba New Angel. Sí. Estaba bueno, estaba esa recuerdo que estaba y que era todo un chiste de. Porque esa era la serie completa. Y era extraño que tuviéramos así como... Es que creo que tampoco son muchos. Deben ser como 4 ovas, algo así. No, se no eran muchos. También estaba Viper, también me acuerdo. Había... Bueno, obviamente tenía, sobre todo mi amigo hombre, estaba muerto loco con esa güera. Como, mira, conchetumare, la güera buena, güera. Yo, la verdad, yo nunca he sido mucho de esa bola, pero sí, para mi amigo era como lo máximo, weón. Gracias a Japón, weón. Era... Bueno, también tengo que confesar que mi serie es como curioso, porque siento que... Vale la pena haberlas visto en formato VHS porque tienen como que ver, por ejemplo, cuando vi el video que la hay en VHS le da todo el toque, bo. Ah, sí, po. Fue bacano. Y vi hasta Setsuai, po, bueno, o sea. Era como. De verdad vi un montón de mierda que si no hubiera sido por los intercambios, yo la verdad no sé si lo hubiera visto porque, bueno, aquí. Están confirmando la SOBI que igual habían cosas súper raras en los videoclubs, pero la verdad es que en mi caso el intercambio fue demasiado, demasiado importante. Si no hubiera sido por eso, la verdad no hubiera sido ni siquiera un tercio de la experiencia noventera, ni me que puedo comentar ahora en Otaku no Chiosa actualmente, porque me salvaron la vida. También de repente debo decir que me regalaron cinta, me acuerdo que No creo que fue Wicked City la que me regalaron también, porque era como, oye, Hayama, yo sé que te gusta esta weá, así que toma, así como, ah, bacán, gracias, cabro. Puta, de verdad que lo pasé súper, súper bien. Tuve amigas que también tuvieron, más que nada amigas que amigos, honestamente, que tuvieron ese trauma que dice la Sobi. Yo me acuerdo que una amiga, la Sandra, que le mandó un saludo, arrendó una vez Devil Hunter Yoko pensando que era como Sailor Moon y la weá es como... es como... Nope. De hecho salió como media traumada. Siempre... Al final que es como curioso, terminó traumada, pero como con el tiempo empezó a decir, no, si en realidad era buena, weón. Entonces, como pero que... Pero eso pasa igual. A mí me pasaba con todas estas que me daban susto cuando estaba muy chica. Después ya no me daban susto. Era como, ya, pero si igual era interesante la historia. De hecho, esta de un Megalópoli, yo le tenía pánico, pero terror al personaje este como general que salía. Claro, yo a ese le tenía, pero temor. y cuando ya fui creciendo lo encontré cada vez más choro, po. Y ahora si me preguntan, pucha, me encanta, po. Pero cuando chica, sí, no sé, yo creo que me decían el pucha, recuerdo que en el tráiler decía algo así como no sé cuánto, away, y gritaba, y a mí me decía ahí así como el away, y yo debajo de la cama escondido. Era peor que me decían, que me dijeran que venía el cuco, po. De más, pues sí, no, sí, bueno, Dume Megalovoli es cuática. De hecho, en cualquier formato, porque no solamente existe en anime, es que texto monogatari un sí, pues esa también. Sí, esa tiene, de hecho creo que salió primero una adaptación como película y después la salió action. Una animada. Sí. Bueno, cabe destacar que series, también vi harto, afortunadamente también. Bueno, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que también vi, que fue como, weón, esta weá es maravillosa, conchito madre, fue cuando vi Macross Plus, loco. De verdad que... Oh. Bueno, vi... Obviamente vi todo lo de Otomo, vi Memorias, vi VHS, vi Robot Carnival. Sí, esas eran películas que llegaban harto. Como que las de Otomo. En general como que llegaba harto sci-fi. Roy Z. Sí. Llegaban muchas películas de ese tipo. Yo recuerdo al menos que, no sé, pues como de mi memoria un poquito más visual de cuando estaba chica, que siempre había como una hilera en el video en donde estaban las películas de anime que eran puros robots, o eran niñas con cosas de robot, o entonces, por ejemplo, me acuerdo mucho de la carátula de Robin C por lo mismo, porque estaba como dentro de esa como colección. La otra que también vi chica fue Perfect Blue. Ay, sí. También, o sea, la amé, pero a la vez me aterró. Pero me encantó. ¿Qué te aterró? Es que me daba mucho susto la parte de la persecución del final. Ah, entonces, sí. Encontraba muy lindo. Y por ejemplo, tampoco entendí cuando estaba muy chica muy bien lo que le había pasado a esta niña en el escenario, cuando se le tiran los tipos encima. Entonces, era como que la vi, pero no la comprendí bien. Y después ya cuando más grande, cuando me volví a encontrar con el título y la volví a ver, fue como, oh shit, ¿qué estaba viendo? Oye, ¿saben qué? No. Tengo que decir que estoy revisando la hora y ya estaba a punto de llegar a las 3 horas. Volando el podcast para mí el día de hoy en el contexto del tema, porque honestamente yo tenía caleta que decir, pero se me fue volando la cuestión. Por ejemplo, ¿saben qué? Lo voy a mencionar así súper rápido, que tal vez son como detalles más que nada técnicos, pero que son como parte de la experiencia que quería comentar. Bueno, yo vi unos VHS de verdad hecho pico. Pico, una calidad de mierda grabado en EP, weón, que cabían 6 episodios de una serie en uno solo, weón, con una calidad, con unos colores saturados, hechos mierda, weón, de repente veía las voces, no le entendía ni mierda lo que estaban diciendo, weón, un clásico, que de hecho no sé si a la Sophie le ha pasado, sobre todo cuando rebobinaba películas o no sé qué cosa, era que muchas veces cuando conseguía anime, que tenían escenas con minas en pelota, con boobies al aire... Cuando, como debido a que yo intercambiaba VHS y estaba todo carreteado, cuando empezaban a salir las boobies al aire, mi cinta mágicamente empezaba a cagar. Estaba toda masticada. Y era porque obviamente los hueones le ponían pausa y la rebobinaban y la volvían a ver. Sí, eso era un clásico. Y en general como que tampoco la gente cuidaba mucho las cintas, no. Pues entonces... Hoy, a mí me pasó un par de veces que ya cuando estuve en el contexto más de conseguirme cosas, porque mi papá dejó de comprar por el tema este, ya hoy, recuerdo que una vez una amiga me prestó una que se había conseguido y la cinta estaba tan mala que se enredó en el VHS. Ah, sí. O sea, en el reproductor, se enredó. A mí me pasó. Fue espantoso. Salvar eso, porque claro, por último yo sabía más o menos cómo funcionaba el aparato, porque tenía que arreglarlo cuando llegaban a mi casa. Entonces ya lo destapé, lo saqué del cabezal, lo saqué, como que lo desenredé, y después estirar esa cinta para que el daño fuera como el mínimo posible. Fue horrible. Soy a mí, y más encima no era mía, po. A mí la verdad me pasó más de una vez. Más de una vez. Yo tuve que rescatar hartos VHS dentro de mi reproductor. Muchas veces. Muchas oportunidades, honestamente. Otra cosa que también quería comentar, que acá, por lo menos, insisto, si no hubiera sido por la piratería, acá de verdad no hubiera pasado nada. Yo sé que, por ejemplo, Sobi comentó que tenía película original y todo, pero por lo menos en mi experiencia, la verdad es que la piratería y el fansub lo fue en un 95% todo. De hecho, yo quería comentar que es obvio que una de las personas, o sea, una de las compañías que terminó salvando la experiencia anime en Latinoamérica entera y en España, por razones obvias, era Manga Video, que podríamos haber hablado mucho al respecto, pero la verdad ya no tenemos tiempo, pero es como chistoso, porque venía todo español de España, la gente criticaba que el doblaje era horrible, pero era la única manera que podías ver anime en la época, y que es súper importante para la historia del anime en Chile, pero al mismo tiempo nosotros les pirateamos todo, weón. Todo se lo pirateamos a Manga Video. De hecho, yo me acuerdo que dentro de las cosas locas con las que apareció mi papá una vez, era que llegó con un bolsito de Manga Video, así que tenía como bordado el logo. Y para nosotros era como, ¡oh! ¡Es merchandising original! No tengo idea dónde lo habrán sacado, la verdad, pero recuerdo que eso fue así como un tesoro para mí. Entonces yo me llevaba mis cuestiones al colegio en el bolso de Manga Video. Sí, demás, pues, y de hecho, bueno, por si acaso, que creo que lo comenté en el primer episodio de Otaku no Choso, lo vuelvo a repetir porque tiene contexto el día de hoy, que si usted alguna vez juró de guata que tenía un VHS original de Manga Video, yo estoy casi 99% seguro de que no es así y que era una reproducción pirata, por el simple y fácil motivo de que en España no usa NTSC para los televisores, sino que usan modo PAL. Por ende, si usted hubiera visto un VHS PAL en su reproductor, no se lo hubiera visto bien, hubiera cagado. Se ven, no sé si de hecho alguna vez te pasó eso, Sobi, pero si tú pones una cinta PAL en un VHS NTSC, se ve con una línea para abajo, con como sí, movía y con los colores apagados. Y no lo podéis ver, es horrible la wea. Sí, de repente pasaba. A veces llegaban, porque de primera no podíais probar las películas en el bio. No. Entonces, como que a veces... pucha, varias veces te cagaban, pues. Sí. El tema es que ya después cuando te conocían, ahí ya no te cagaban, de repente te vendían el cassette sin grabar, así llegaba virgen la cuestión, no le habían sacado ni la tirita para hacer la piola. Y de repente, claro, llegaban estas que, bueno, en ese entonces no teníamos idea por qué no se veía, pues, pero para nosotros era como, oye, esta cuestión se ve corrida, y la devolvíamos. Pero sí, pasaba harto. Sí, eso es porque era PAL, es por eso. Claro. Claro, no, me acabo de enterar, no tenía idea. Pero para nosotros era como, oye, viene la película, corrida. Devolvamos. Y eso, todo eso llegó a Chile debido a que las traían de España a Argentina, y Argentina usan PAL, pues bueno, no usan, es como una mezcla de PAL con SECAM todo en uno, porque los argentinos son tan exclusivos que tienen como su propia tecnología de televisores. Saludos, man. Y como todo, como ya podéis reproducir cosas PAL sin problemas, sin un convertor y todo, allá las transformaban de PAL a NTSC pirata y las traían a Chile. Sí, esa era la movida. Por eso llegaban todas esas cosas de manga acá a Chile. Y puta, también ponemos, yo lo voy a mencionar así ultra vago porque la verdad se lo está acabando el tiempo. Yo quería mencionar que lo que ha comentado todo este rato Sobi sobre la prohibición del hentai y de la fiscalización y todo eso tuvo que ver con ese ultra cagazo que pasó con Rodolfo Garrido Producciones, que ya lo pelamos una vez hace un tiempo atrás, el capítulo de Tenchi Muyo, weón. Pero siempre, nunca está de más, nunca está de más. Sí, de verdad, es que es una historia súper larga, pero así como una historia, así como resumido, pero extremadamente resumido. Este compadre intentó hacérsela de choro y que supuestamente le había comprado los derechos de distribución de Manga Video acá en Chile, lo cual era completamente mentira. De hecho, el propio Manga Video en España mandó un comunicado diciendo que era mentira. Y el weón vendió cintas piratas diciendo que eran originales, pero en realidad esa weá da lo mismo. Lo que realmente le cargaba a la gente es que el weón empezó a demandar a compañías, que o sea, a videoclubs y a lugares chicos que vendían películas piratas de anime, de manga, diciendo que él era el dueño de la weá, lo cual era mentira, po. Y Entre medio de toda esa weá salió Urotsu Kidoji porque este viejo no tenía filtro para nada y de repente un caro chico lo vio y la mamá dejó la cagada en la prensa diciendo acá en Chile de que la weá era pornografía dura y pura, salió en todos lados, weón, de que el anime era lo peor del mundo, weón, que estaba satanizado, que tu hijo estaba viendo pornografía infantil, básicamente, a Rodolfo Garrido lo buscaron, fue prófugo de la justicia, de hecho. Es una historia súper larga que de verdad no alcanza el tipo a hablar al día de hoy, pero que es muy entretenida, que tiene mucho que ver con eso de que haya terminado toda esta fiscalización que está mencionando aquí. Sí, es que esa temporada para los videoclubs fue una casa de brujas, era brígido, como que de repente podían llegar los inspectores y tú no podías hacer nada, o sea, era la, ¿cómo se llama? No sé, la brigada casi que de la moral y las buenas costumbres, y se llevaban todo el anime y jodían. Es que ¿sabes por qué? Y además, ¿sabes por qué ocurrió? Porque todo eso de Rodolfo Garrido fue una nota en Contacto, el programa Contacto. Sí, recuerdo que hubo algo que, o sea, obviamente no recuerdo bien, porque igual estaba chica, pero recuerdo que algo dieron en la tele que fue como más extensa la explicación, y que con eso explotó. Y de hecho ahí como que mi papá empezó como a sacar hartas películas del catálogo, y ya después cuando nos fiscalizaron igual se llevaron todo, que bueno, no había distinción, eran bonitos para adentro. Pero sí, no, de verdad eso fue como, yo creo que una época súper negra para los videoclubs que tenían anime, porque de verdad era una casa de brujas, o sea, estaba preocupado de que en cualquier momento podía llegar alguien y decir, no, me llevo todo esto. Una casa de brujas súper ridícula que terminó dejando para la cagada a todos los monos chinos de que eran satánicos, que eran horribles, weón, encabezados por un RN, saludos políticos culiados, donde, weón, recordaba hasta el día de hoy de que Salfate, weón, tuvo que ir a uno de los juicios de Garrido para decirte que los monos chinos no eran algo para niños y tuvo que darse vuelta por todos lados, weón, incluso lo contrataron en el Opus Dei para explicarle a la gente de qué se trataba el anime, porque querían entender qué mierda estaba ocurriendo. No, en serio, es una gran historia, honestamente, pero no tenemos tiempo de hablar de ello porque de verdad que se nos acabó, pero es interesante. Y pucha, se nos acabó el tiempo, y había harto que decir, pero no importa. La verdad es que fue pucha, la cuestión de la experiencia VHS fue demasiado importante para mí. Yo de verdad estoy en este programa hablando de todas estas cosas con la Pau por esto. Si no, no hubiera ocurrido. La verdad, fue una época que disfruté harto. Bueno, como todo el mundo, así como resumidas cuentas, que ya lo comentó un poco la Sobi y ya también lo dijo la Pau, porque es como su mayor experiencia en la vida, pero cuando ya... Mira, sabes que el DVD no tanto, porque para mí era inaccesible. Era demasiado caro al principio. Pero cuando caché de que habían hecho esta cuestión del DivX, que estaban comprimiendo MPG... AMPG4, y que podías bajarlo de internet y podías bajar capítulos completos de internet. Yo, para mí, esa weá fue como chao VHS. No, eso de verdad fue como, yo creo que a todos sí nos voló la cabeza. Ahora que me acuerdo, cuando estaba un poco más grande, antes de que se fuera tan común el tema de los reproductores de discos, en el Eurocentro alcanzaron a vender VHS. Y yo recuerdo que ahí, en el Euro, me compré Negative. No sé, ahí de hecho compré varios títulos de estos que había visto en las revistas de estas, las Minami, las Dokkan, las Shirasu, que inteligentemente los tipos los llevaron porque obvio que era todo lo que conocíamos la mayoría. esas sí las alcancé a comprar ahí, pero fuera de eso siempre el video nomás. Después con el tema del VCD, porque más encima podías meter muchos más capítulos y todo eso, ya el tráfico de anime se fue reduciendo en VHS considerablemente, porque también salió de circulación el reproductor, si eso es lo otro. El formato cagó de por sí. Si estamos al final como que todo calza con la misma época, si ya... Como por el 2006 ya dejaron de vender los reproductores, al menos por acá, y ya se estaba dando como más fuerte al reproductor, ni siquiera del DVD, sino que el VCD. Era como el bootleg, po. Sí, pues ahí era más. Es que los DVD eran muy, caros al principio. Muy, muy caros. Sí, lo digo yo, no, que, los DVD eran muy caros. Lo digo yo que estuve involucrado como todos los primeros años de PlayStation 2 acá en Chile. Era carísimo, conchés madre. Carísimo, carísimo, carísimo. Sí, no, y más encima que uno tampoco estaba acostumbrado a manejar los discos. Entonces, podía comprarte uno, pero la posibilidad de que te lo echara ahí era tan alta que al menos, no sé, por los primeros que tuvimos en mi casa, como que no los toquen, no los miren, no respiren cerca de ellos. Era, no, mal. Yo, mira, lo último que voy a decir, porque de verdad me lo había guardado y que, bueno, la Pau no creo, porque ya comentó que su experiencia ya sea muy poco, pero tú, por ejemplo, Sobi, ¿tú podrías decir qué es lo más extraño y raro que viste en VHS en anime? ¿Qué es lo más extraño? Pensando solamente en las cosas del videoclub. O sea, estaban todas estas cosas oscuras que realmente no eran extrañas, solo que no eran un contenido para mí. Pero sí recuerdo que de Zappa vi una vez una película que era, al final era un hentai. Ya. Pero no caché que era hentai hasta como que partió la acción. Pero era como un hentai de terror. Pero no me preguntís cómo se llamaba. Porque más encima eran como historias cortitas. Y, uy, en una como que una niña, mientras estaban teniendo sexo, le sacaban el ojo. Y, oh Dios, esa cuestión me dejó tan... ¡Ah! Yeah. Que ahí reconozco que agarré el cassette, lo fui a devolver así, pero... ¡Ah! Y no. Ahí, bueno, no vuelvo a ver esas cosas nunca más, lo siento. Bueno, ya caché que la cuestión era un hentai, pero... Sí, bueno, en el contexto de hentai había harta cosa rara, honestamente, así que no... Sí, había muchas cosas raras, pero esa como que me perturbó más porque no era mágica. Usualmente como que las hentai que eran como más mágicos, más ficcionales, tenían muchas cosas raras, pero era como que uno se lo esperaba. Esta no, era como una historia como completamente normal. Ya. Y de repente la cuestión se puso así, pero muy violenta, y era como... Adiós, adiós, no, esas son las peores. Me está sacando el esas son las peores, por lejos. las que empiezan normales te tacan. Creo que, no estoy segura, pero creo que el título en español era Marcha Atrás, creo. Me parece. No me suena. Yo no estoy segura, pero me creo que el título en español de esa era Marcha Atrás. Y bueno, y si es, no la voy a ver porque de verdad tuve un trauma así como de no, por favor, no te acerques a mi ojo con tus manos. No. Ese nivel. Bueno, yo puedo comentar que cuando era chico, bueno, también creo que se notó por lo que he conversado. Bueno, la Paz ya lo sabe, pero debido a que tenía todo este grupo de amigos que eran mucho mayores que yo y que estaba metido con esta comunidad otaku, la verdad yo me compré demasiado ese cuento de que era contracultura y que nosotros estábamos con una bola media artsy de la wea. Como que honestamente yo sentía que estaba como viviendo algo que de hecho incluso a pesar de que yo no tenía control parental, la verdad mi mamá igual, por ejemplo, lo apoyaba porque sentía de que viendo cosas de un país tan lejano como Japón me culturizaban un poco, como que había como toda esa imagen que es completamente al revés de lo de la mayoría acá en Chile, lo tengo claro, pero la verdad me compré mucho de eso. Entonces debido a eso yo conseguí demasiadas cosas muy raras, porque de verdad me gustaba que me sorprendieran o que viera como cosas fuera de lo común. Por ejemplo, no sé, pues, vi... Bueno, esa no, curiosamente no la vi en VHS, pero me mencionaron que estaba en VHS y después yo no la vi hasta mucho tiempo después. Bueno, la vi como el 2004 o 2005 tal vez, pero ya la vi bajada de internet. Por ejemplo, tenía muchos amigos que habían visto Angel Egg de Amano. Ah, verdad, sí. ¿Cachai? Como ese tipo de cosas. Entonces yo estaba como muy involucrado en eso. Y creo que lo más extraño que vi en VHS, que nunca me voy a olvidar, porque fue como, wow, hermano, qué bacán. Bueno, yo sé que... Yo ya no era tan pendejo, ya tenía como 15. Así que igual ya estaba con una parada un poco más decente, ya no tenía 10 años. Pero me acuerdo que una vez me conseguí un VHS que... Bueno, yo lo vi con subtítulos en inglés y estaba en japonés. Que de hecho yo sé que lo venden en España porque también está doblada en español de España. Yo nunca la he visto ahí. Que es una película que se llama Gabanza o La Bella Durmiente. Así se llama. Ese es el nombre, Gabanza o La Bella Durmiente. Que en japonés se llama Ibarahime Matawa Nemurihime. Que es lo mismo. Y es una película con... No es de anime, sino que es de... Es de marioneta, es stop motion. Ah, ya. Es de stop motion, que la hicieron como los, bueno, eran como los maestros del stop motion japonés con los maestros del stop motion de Checoslovaquia, así de super. Oh, muy bacán. Y es la raja. Sí, es una, yo la, ya, a mí me encantó, porque para mí yo no hacía tanto como asco. Para mí, si era animación, podía ser CG o podía ser con marionetas. Para mí seguía siendo anime si era de Japón. Como que era animación nomás. Entonces lo vi y me encantó. Me acuerdo de haber fascinado con ese con esa película. Y después, mucho años después, la volví a ver en DVD. Y fue como, oh, sí, yo la vi en VHS, cuando lo comentaba, nadie voy a creer, güey. Es como, güey, ¿de verdad viste esa güey en VHS, güey? Oh, my God, loco. Así era como, lo más, eso es lo más raro que vi en VHS, honestamente. Encantaría haberlo conservado, pero, como les digo, tenía que estar intercambiando. Y, de hecho, debo confesar que yo pensaba que ese VHS me iba a costar demasiado intercambiarlo, y una persona me lo dijo, no, güey, pásamelo al tiro. Y fue como, ya, bacán. Así que, así que eso. Yo creo que ahora es momento de ver esa, porque quedé súper metida. Sí, es buenísima. Bueno, es, sí. ¿saben qué? Tenemos que terminar el día de hoy. Ya llevamos mucho. Ya llevamos mucho rato, sí. Pau, ¿tú querías decir algo en todo caso? Quería decir lo del videoclub coreano. Sí, dale. Más que nada, como de manera bien corta. El Quincho había mencionado que también, como tú, fueron a este videoclub coreano. Y justo tenían la película de Sailor Moon, y la verdad es que ese era, para nosotros, era un lugar súper importante culturalmente, porque era el lugar que a nosotros nos proveía de cultura coreana. Cuando yo era chica, yo no tenía nada a qué referirme de Corea. Consideren que no había internet, en carta los artículos eran como de 500 palabras, nada. Entonces, cuando la gente me preguntaba sobre Corea, yo no tengo pico idea de nada, porque no tengo dónde acceder a información. Entonces nosotros nos juntábamos de repente después de cenar, nos juntábamos en esta sala de la televisión y mis papás veían teleseries con mis abuelos. Y obviamente estas son grabadas de la tele directo, a veces, y alguien sabe el trabajo de cortarle los comerciales, sí. Entonces fue un hito súper, como, se habla mucho de la inmigración, que cuando uno emigra y va a otro país, como que uno se envuelve en una burbuja donde trata de recordar y tomar todo lo que recuerda a casa. Entonces estos VHS los cuidaban súper bien, porque después tenía que ver el capítulo de la semana otra persona. O se le ocurría empezar a ver el capítulo de X teleserie. Entonces, bueno, lo que también quería corregir es que el Quincho como que le dio como este toque medio de speak easy a la cuestión. No, sí, por frente era mini market, pero en el fondo era un... No, la verdad es que los coreanos, como muchos asiáticos, son súper usureros. Y este mini market es súper grande. Es gigante. No es un mini market, es gigante. Es un supermercado, la verdad. Entonces, ellos le subarrendaban a esta familia que se dedicaba como negocio a esto. Y yo creo que probablemente alguien en Corea les mandaba toda la semana los VHS. Y después ellos lo reproducían acá. Y como habían preguntado qué pasó con esa familia, ellos en un momento cerraron el VHS, porque obviamente, como somos coreanos, todos teníamos como los últimos gritos tecnológicos a cada rato. Entonces, ya no necesitaban tanto el tema del arriendo. Así que al final ellos cerraron, y creo que abrieron su propio minimarket en otra parte. Pero creo que también en patronato, no estoy segura, porque mi mamá me dijo, el tío, como, no sé. Y me dijo, bueno, ya, cuánto interés. Que lo que pasa es que además no tenemos mucho cómo saber, porque si bien toda la comunidad está ahí, la gente con la que tú más te relacionas es la gente de la iglesia. Y si no van a la misma iglesia, no tenés idea de qué se ve ellos, la verdad. Sí, algo me habían contado una vez otro grupo coreano al respecto. Sí. Entonces, eso es lo que se sabe de ellos, la verdad. Nosotros nos quedamos con algunos porque simplemente era casi como de buena voluntad, como que uno los termina de ver y de repente tú se los pasabas a otra persona en la iglesia y chao. Y después ellos lo devolvían en algún momento al videoclub porque era el único. Yo debo confesar que cuando fuimos a pedir la película de Sailor Moon, a nosotros nos miraron súper raro. Es que es como, por eso estaba tan adentro, porque era algo que solamente era para nosotros. No, o sea, no era como que lo estuvieran tratando de esconder, sino que estratégicamente era un lugar que nosotros íbamos a frecuentar y que nosotros no teníamos acceso por un tema de idioma también. No es que no hayan dicho que no, se dijeron que sea el tiro, no, solamente creo. Que fue como que chucha, estos hueones, porque quieren ver. Sigo por eso. No, sí, eso, yo me refiero a eso, no es como que no te lo fueran a prestar, pero era como, está pensado de esa forma porque el público se pensaba que iba a ser solo ese público. De hecho, yo lo encuentro super freak que ustedes lo hayan encontrado también. Estaba dentro, yo me acuerdo, que está. Me acuerdo, estaba sí. dentro de un, no era un mini market, era una agua gigante, de hecho creo que todavía sigue siendo un... Sí, se llama Ari Market ahora. El Ari, sí, es súper famoso, sí. Yo creo que para la gente que va a Patronato debe cachar al toque. Y tú entras al Ari Market sí. y al fondo a la derecha, estaba todos estos VHS que no tenían carátula, eran puras cintas negras con escritas con Hangul. Y ahí nosotros llegamos y era como, bueno, la película se lo muy please, tío. Y, oh, okay. ¿Pero cómo supieron ustedes que la tenían? A mí me contaron. Me contó de mi grupo ese que me juntaba y que nosotros hablamos en lo encuentro, lo encuentro demasiado freak que hayan atinado a que, porque yo de chica, yo no tengo como, yo como no sabía leer cuando chica, yo no tenía pico idea cuál cassette era cuál. Yo tengo unas cajas negras que tienen un documental completo de la fauna del mundo en coreano, y yo no sabía cuál ver porque no sabía leerlo. Entonces yo encuentro demasiado brígido que ustedes sepan que tenía eso. Pau, nosotros dijimos, tío, tenemos la de Sailor Moon, y sacó la de Sailor Moon. Pero el tema es, ¿cómo saben ustedes que la tenía? Porque además a mí me enoja que a mí no me la hayan pasado cuando chica. Porque tuve que ver unas teleseries inentendibles cuando chica, con tramas que es como, ¿qué chucha están viendo? A mí me contaron en internet, bueno, yo también tengo esa super suerte que tuve en internet muy joven, la Pau lo sabe. Entonces, eso. Gracias que lo habían mencionado, porque sí, si no hubiera sido por esa movida, también mucho nos proporcionamos de eso. De hecho, también la historia, así como vi los que yo soy con francés, también lo he escuchado en portugués, weón, películas también de anime. Recuerdo que Yu Yu Hakusho era mucho más fácil conseguirla en portugués que en japonés un momento al principio. Entonces, la verdad es que sí, eso es parte de... Y pucha, esa horrible, tenemos que terminar. Porque además nos queda leer los saludos todavía, así que... Eso, voy a leer los saludos. Tenemos igual sus restos de saludos. La verdad fue interesante, también era un tema bien abierto, así que bueno, aprovecho de mandarle un saludo a Brandon Sheffield allá en Estados Unidos, que mando un saludito por la cuestión de cuidar las cintas VHS. Le mando un saludo. Las voy a dar vuelta, lo juro. Bueno, está el primer saludo de Quincho, que dice: pensar que se editó mucho anime previo al boom, que se distribuyó aquí en Videoclub por empresas chilenas. Así, por ejemplo, vi Hinotori de Tezuka, acá antes de que dieran todo eso. Sí, yo, bueno, igual había, bueno, por ejemplo, yo me acuerdo que era 1990, igual estaba Candy, esas guas para rentar en VHS, sí, lo tengo claro. Pero haber visto Hinotori en esa época lo encuentro bacán, lo encuentro muy, muy bacán. Es que esta todavía es como difícil de encontrar, de hecho. Sí, que bacán. Bueno, no me sorprende Quincho en todo caso. Saludos a Quincho. Saludos. Sí, es verdad. Ajá. Bueno, el Roco, que simplemente dice: a mí no me dejaron arrendar anime porque era el diablo. Saludos. Pucha, lo siento, amigo Roco. Bueno, después está el Pandurris, que dice: cuando arrendé el videoclub de barrio, arrendé Robot Carnival. Me gustó caleta. Lo malo es que la pasaron años antes de conocer a alguien más que la hubiese visto. Y lo más raro era juntarse con los caros del barrio a ver Sensei doblada en portugués. Ahí hay uno. Porque así la conseguíamos. Lo que pasa es que Sensei era más adelantado en Brasil que acá. Entonces, y de hecho, bueno, a ti te gusta Yu Yu Hakusho, Sobi. A Yu Yu Hakusho la dieron mucho antes en Brasil. Entonces era re fácil conseguirlo. Sí, después noté que la comunidad de fans de esa serie es enorme en Brasil. Se metía un montón de grupos cuando salió el tema del stage play. Y wow. Definitivamente está todo así como muy sectorizado ahí. Bueno, Panturri dice que también otras joyas que arrendó fue Dominant Tag Police, Akira, Wicked City, luego Battle Dragon Ball Z, Salvaba Caleta, ese videoclub. Todo cambió cuando un amigo se compró un VHS y con su viejo empezó el pirateo y el intercambio. Un abrazo, cabras. Gracias nuevamente, Panturri, como siempre, por apoyar el programa. Y bueno, ahí le sacó harto jugo también al VHS, por lo que leo, así que bacán. Eso. Después está la Fran desde Colombia, que siempre me encanta escuchar a la Fran que nos manden saludos desde afuera, porque, insisto, sobrepasar el modismo chileno es horrible. Gracias, Fran, como siempre. Dice: bueno, yo ya conté mi historia de los hongos, ¿te acordáis, Pau? Sí. Ahí después aclaró que por el tema de la humedad era también. Aquí va otra historia. Dice: una vez con un par de amigas planeamos ver una película y un amigo en el colegio, también otaku, quiso participar prestándonos un VHS. Mis amigas no eran otakus, pero les gustaba de vez en cuando ver anime. Así que fuimos a mi casa, metimos la cinta y esperando que empezara una película de Dragon Ball, la cinta no era nada más y nada menos que un horror hentai muy ochentero. Y solo recuerdo que sucedía en una casa encantada con muchos monstruos y había unos perros que la pasaron muy mal en la película. La verdad es que nos pasamos riendo a carcajadas con esto, a excepción de cuando pasaba algún adulto que estábamos en una sala y al día después teníamos que devolver la cinta en el colegio y no, nosotros los amigos nos mirábamos con la sonrisota entre ellos. Grande Fran. Ese es como un cuento clásico del tema de los préstamos. Sí, grande Fran, gracias nuevamente por saludarnos desde Colombia y mandarnos ahí su historia así clásico. De hecho, también es impactante. Yo pensaba que cuando estaba contando esa historia ya estaba contando lo de Urotsuki Doji y la Fran me contó que Urotsuki Doji la dieron en Brasil en televisión abierta, conche tu madre. Oh. Otro nivel, hardcore. Otro nivel, impresionante. Gracias Fran por esa anécdota. Yo que he vuelto loco cuando supe eso y no tenía idea. Juan, wow. Saludo a la Fran. Después viene Boy Robot que dice: jaja, qué buen tema. Nunca tuve muchos VHS, pero sí pasé por todas las pellejerías de la época. Dejar el VCR programado y que cambiara la serie de horario para grabarla. Conseguir lobas de Eugene, hentai, que dieron en el ciclo de anime del colegio, grabar los segmentos de anime en Maldita Sea, saludo a la gente Maldita Sea, que era como ese momento donde no se sentía solo en esto, por cierto. Sí, es verdad. Tener Evangelion completa en 3 VHS, en Super LP, con una ensalada de subs y dubs entre medio. Comprar en VHS a Salfate, bueno, Salfate, ya lo hemos comentado mil veces, era dueño de Japanimation. Pero la peor fue esta vez donde un amigo copiando ovas de Golgo 13 y llegué al papá a preguntar qué onda y justo estaba en la escena del cerzo. Clásico. Gracias por Rod por el saludo. También está. También de eso, de hecho, dice. Es un nick, es maravilloso, se llama Professional K. Dice: otro momento mágico fue encontrar en un local todo flight en Conchalí, primer OVA de Macros Plus con una calidad similar a un GIF animado que acabo de poner a continuación, que un GIF terrible de Aesthetics. Hermosísimo. Oh, sí, pero eso era como la típica calidad que había en los anime, al menos de VHS. Sí. Saludo al GIF profesional. Oye, oh, después bien. Uy, Francisco se mandó un. Una biblia, loco. Oh, es terrible largo. Amigo, para la próxima, cálmese. Mira, voy a hacer un resumen. No había error para rentar ni videoclub. Así que hacíamos copias con VHS. He ido al BioBio. Vio las VHS de Dragon Ball Z. Vio Macros to Remember Love. Vio capítulos de Dragon Ball grabados de la televisión japonesa. Eso también me tocó verlo, por cierto. Antes de explotar el boom del anime acá de la serie en Chile, vio Vampire Princess Miyu, también la vi en VHS. Dibujos clásicos, por cierto. Y bueno, esa cuestión de que en Japanimation, por plata, si pasabas un VHS, te grababan anime directo desde Laserdisc. Bueno, yo nunca lo hice porque era carísimo. Bueno, ¿cuánto salía? Uy, no sé, yo creo que por lo bajo, unas 10 lucas. Por lo bajo. Es que te la grababan con la mejor calidad del universo, así que. Era como. Ah, bueno. Sí, bueno, saludos. Sorry por no leerlo todo, pero era demasiado. Saludos, amigo, igual. Gracias. Está Mapache, que dice: en Milipilla no teníamos muchas opciones, pero recuerdo con cariño el VHS de los gatos samurai. Oh. Tengo que haberlo rayado de la cantidad de veces que lo arrendaban mis viejos. Y yo era de los que tenía. Pasa películas, no VHS. No, amigo, ojo. VHS tuvo. Lo que usted no tenía era videograbador. Pero VHS sí tuvo. Pasa película. Lo que pasa es que yo tengo claro de que en esa época la gente no le decía VHS. Eso yo me acuerdo. Si la mayoría le decía videograbador porque le decían en la tele, o pasa película. Como que VHS era un poco ciútico. Pero VHS. Oye, siempre los conocí como VHS. Yo también los conocía como VHS, pero la mayoría de la gente decía que tenía video. Así de simple. Tengo video. Y no, ah, sí. Sí. Había gente que consideraba que era un poco ciútico decir VHS, pero no importa, eso es parte de. Dice que la marca Goldstar ya aún está en la casa y funciona. Ah, oh, bacán. Sí, gracias Mapache por el saludo. Thank you. Está lo de Chan que puso. Lo único que puedo decir es: y puso una foto de ella con un VHS de Kodomo no Mocha. Muax para ti. Maravilloso. Gracias. Directo a tu cocoro. Sí. Y muy chistoso, Daniel Madrid, el chul puso RG Productions Intensifies, que era el compadre que estuvo pelando, Rodolfo Garrido Producciones. saludo, grande Daniel. También está Jano Tolosa que dice: pucha Hayama, jamás vi anime en VHS porque mi tía era la fanática de película y nos llenaron de animación occidental, solo de la tele. Yo ni, recién me puse a escoger anime yo saliendo del liceo y se di nada más. Soy una vergüenza, pero esa es mi realidad. No, ¿cómo va a decir eso, amigo? No. Tranquilo, tranquilo. Aquí no es nada esa weá de: oye, cachalo tú que soy perro. No, weá. Tranquilo, amigo. No, todo bien, así que. It's okay. Ninguna vergüenza. Y el último saludo de Ricardo Domingo que dice: cena familiar aprovechando de llevar el VHS donde el primo pero a piratear anime. Los tíos con la boca abierta al conocer Urotsu Hidori. ¡Qué grande! ¡Oh, no! ¿Sabéis qué, Pau? ¿Sabéis qué, Pau? Todo el mundo tiene una historia con Urotsu Hidori. ¿Sabéis qué? Yo creo que lo último que podemos decir el día de hoy antes de terminar el programa es que, ¿sabéis qué, Pau? Yo creo que estáis obligados a verlo. Urotsu Hidori, lo estaba pensando. Es una parte histórica de los monos chinos, por lo menos acá en Chile. Sí. Es que esto ni siquiera sé de qué se trata. Como que fui demasiado obediente cuando mejor, chica, ni sorpréndete. Siquiera sé de qué mejor, se trata. No tienes ninguna referencia, así que va a campo. Yo creo que me voy a reír incluso. Opi. Aparte del típico videoclub de barrio, que es donde uno arrendaba los monitos chinos, le guardo harto cariño al Errols de Maipú, donde mi tío siempre me arrendaba algo cuando era chico. Ah, compartimos una experiencia similar. Y esos son mis tesoros VHSísticos. De repente los veo porque, por suerte, mi reproductor aún vive. Y puso una foto de la película Transformers. ¡Grande! Y de Spawn. ¡Spawn! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué bueno! Yo solo vi la película en persona que todo el mundo odia. No, yo vi a Spawn, la animada súper chica. Y era... Hardcore. No. Sí, pero era como de la línea todo lo que veía, así que a mí solo me gustaba mucho. Eso. Ese pucha, acá hay otro comentario. Dice, lo único que puedo decir, tenía dos reproductores de video Goldstar en 1994 y conocí el precioso mundo del EP. Para salvar los VHS, va a meter más cosas dentro. Sí. Eso de los saludos de Opi y... Es Sir Van Pilsen. Ah, muy bien. Saludos, yo sé quién es. Sí. Saludos para él. Qué grande. Sí. Saludos. Y bueno, ahí el Quincho dejó su comentario de del club coreano. Y Boy Robot, que había ya dejado un comentario en tu tweet. Bueno, eso. Oye... hay que decirlo. Sobi, muchas gracias por haber estado con nosotros en Otaku Ducho, Sobi. Oh, gracias a ustedes por invitarme, lo pasé muy bien. Bacana. Sobi, ¿quiere mandar algún saludo o algo así? No. Que soy antisocial. No quiero mandarle a nadie. No quiero mandarle saludos a nadie. Le mando saludos a todos los clientes hinchapelotas que tenía cuando estaba chica, que no se iban nunca de mi videoclub. A ellos les mando. Saludos a ellos. Escucha a alguno, la weá, sería acuático. Es que, ¿sabes qué? No, es que, ¿sabes qué? Yo por me escuchara alguno sería maravilloso. Es que por eso yo te había preguntado por el nombre y todo, porque andas a ver si tal vez alguno de los que nos escuchan conoce tu videoclub, pues. Me acuerdo de esos códigos nomás, soy una basura. La gente para mí eran números. Demasiado práctica, es todo lo que puedo decir. Bueno, eso, gracias de verdad por haber estado con nosotros, Sabi. Muchas gracias. No, gracias por invitarme, chicas. De verdad, lo pasé muy bien y eso. Bello, bello. Te vamos a... Mira, cuando hablemos de Domino Tag Police, te vamos a invitar. Oh, ya, súper. Yo feliz, encantada. Que hace como un año más, pero no importa. Lo tenemos. No importa, notado. Cuando sea. Ya, muy bien. Yo creo que va a ser como a principios del próximo año, una cosa así. Eso. Ya. Yeah. Eso, nos vemos en el próximo y maravilloso episodio de Otaku Nochoso, así que ahí volvemos de nuevo a lo temático. Ahí nos vemos, cabros, que estén súper bien, cuídense, chao, chao, chao, bye, bye. Chao.